El mejor día de la semana arranca con un intercambio. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Llegaste al sábado con lo justo. Te marearon los datos. Te hartaste de la opinión. En el Club del Trueque está la solución. Dale, que ya llega el Club del Trueque. Con Martín Virgili, Mirna Hernández, Pablo Verdugo y Lautaro Bentiveni. Todos los sábados de 10 a 12 por La Comunidad. Radio Kermés 106.1 o www.radiokermés.com. El Club del Trueque. Ahí la tenemos en primer plano, Marina. El canto de un temor, y acá está muy, muy cerca. Muy, muy cerca la tenemos, muy cerca. Fíjate el lío que se arma. Bueno, algunos incidentes en este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, perdón. Rafa, ¿qué pasó? Se produjo un forcejeo, no vemos bien, fue enfrente, en la vereda del domicilio de Cristina. Están sacando a una persona. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Le hizo algo a Cristina. ¿Le hizo algo a Cristina? ¿Cómo? Le hizo algo a Cristina. ¿Le hizo algo a Cristina? ¿Cómo que le hizo algo a Cristina? Actuaron los custodios, ¿no? Me parece. Actuaron los custodios, sí, tal cual, sí, sí, sí. Ojo, porque ahí no se sabe. Acá incluso la gente se asustó. Una persona saca un arma que al parecer, bueno, parece de juguete y le apunta en la cabeza a la vicepresidenta de la nación. Los manifestantes le alertan a la custodia de la presencia de un hombre que estaba entre ellos con un arma en la mano. La custodia se va encima de este hombre, lo detiene y detecta en el piso el arma que está incautada. Le intentaron disparar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un arma de verdad que no estaba cargada, es un arma de juguete. Digo, estas son todas preguntas que nos hacemos. Me confirman que la persona detenida, ya está detenida, tenía un arma. Me lo están confirmando el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Lo que estás viendo es una imagen que va a cambiar sin dudas el curso de los días en la Argentina. Es el momento exacto en que un hombre saca un arma y gatilla contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una señora en este momento decía, le dispararon a Cristina. Bueno, nadie disparó, pero fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación nos confirman que en este momento detuvieron a una persona armada frente a la casa de Cristina. Aparentemente intentó sacar el arma. Sí, obviamente. Para que alguien y obviamente. Justo por eso. A medio metro, un metro y medio de la vicepresidenta. Sí, sí, de la Nación. Sí. Y ahí está, mirá. Vimos un revuelo y me parece que alguien se dio cuenta que había una persona que le quería alcanzar algo y otra que aparentemente tenía un arma. Que es este hombre, Sabac Montiel. Su nacionalidad es brasileño. Tiene 35 años. Cristina se toma la cara, se agacha en un momento determinado. Algo cayó porque no solamente la vicepresidenta mira al suelo, sino todos los que están rodeándola. Fíjense quiénes están alrededor. Intentaron disparar, gatillaron a un metro de la vicepresidenta. Intentaron gatillar y no salió el tiro, es información. Y la podría haber matado. Y la podría haber matado, efectivamente. Sí. Esto es lo que cambia, es un parteaguas total. Gatillan enfrente de la presidenta. Se ve clarito, ahí se agacha Cristina, es una imagen impresionante. Esta imagen es demoledora, ¿eh? Con la imagen. Creo que hasta se escucha, a ver si podemos. No, creo que se escucha también, sí. A ver, mirá. ¿Cómo se agarra de la cabeza, no? Ahí está. Ahí está, impresionante, ¿eh? Miren, esa imagen es terrible. Es una imagen realmente que en la vida democrática de la Argentina, que va a cumplir 40 años el próximo año, no se había visto. Una imagen así, me cuesta recordar una escena tan violenta protagonizada por un presidente o un vicepresidente desde que volvió la democracia. Un hecho de enorme gravedad, Gato. Muy grave, muy grave. Esto es un intento de magnicidio. Sí, es un intento de asesinato. Hay información circulando sobre que el arma tenía 5 balas. La gente está choqueada, porque por eso corren al patrullero insultando a esta persona que acaba de ser detenida por la Policía Federal. Hay una carpa y un gazebo en el lugar para realizar mayores peritajes y análisis en la zona en cuestión. Se acaban de llevar a la persona que recién ustedes observaban dentro del patrullero. Estaba detenido, acusado de este atentado. No, realmente el arma está en la cara. ¿Está evaluando una cadena nacional o un mensaje del presidente de la Nación? Bueno, no es para mí. Hay funcionarios yendo para la Quinta de Olivos. Digo, ya hay un accionar de la política. Diputadas de la Nación, los señores y señoras senadora de la Nación. Nos hemos reunido entre los senadores y los diputados, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina consterna y que nos entristece realmente. Prácticamente no la matan porque Dios es grande realmente. En un momento inclusive se toma de la cabeza pensando que le pasó algo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que la tenemos sin ningún problema. Estuvimos en contacto con ella. Espacios sindicales le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización. Querido pueblo argentino, este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el Club del Trueque. Hoy arrancamos de una manera diferente en el 106.1 en Radio Kermés. No nos podíamos hacer los giles, no nos podíamos hacer los boludos, las boludas, ante un hecho de tal magnitud que ocurrió esta semana. El hecho más grave seguramente desde que regresó la democracia a la Argentina. A mí me conmociona, me conmueve, todavía me atraviesa fuertemente. Alguna lágrima se me escurre. Intentaron, y me cuesta decirlo, intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Intentaron matar a la pata política, la persona más importante de este país, seguramente. La persona que lleva las riendas del partido político más fuerte, más anquilosado seguramente en la sociedad. Intentaron matar a Cristina. Yo todavía no caigo, no termino de caer. Ayer, después de la movilización, se me caían unas lágrimas porque uno empieza a tomar dimensión. Y seguramente a ustedes les está pasando del otro lado. Teníamos otro programa totalmente diferente preparado. Lo habíamos hablado el jueves. En el momento en que pasaba esto, estábamos reunidos. Lautaro, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Mirna, ¿vos bien también? Todo bien, bien. Bueno. Si se puede decir bien, ¿no? Sí, sí. Es raro. Sí, sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa por el cuerpo? Este instante, la reconstrucción de este instante es tremendo. Uno está frente al televisor, porque yo estaba frente al televisor en ese momento tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y me parece que hoy poder verlo en perspectiva, con este audio en donde de alguna manera se iba revelando qué era lo que realmente ocurría ahí en la calle Juncal, en el barrio de Recoleta, bueno, te pones la piel de gallina, es como difícil pensarlo. Y creo que lo mismo, algo similar, dijeron quienes estaban acompañando a Cristina en los primeros momentos, que ella tardó tiempo en caer qué era lo que le había ocurrido. Uh-huh. Y me parece que, nada, nos cuesta creer que eso pueda pasar en nuestro país. Y también, bueno, procesarlo de una manera colectiva creo que es la única forma de encontrar un poquito de luz, de encontrar una salida. Ayer, nada, lo mismo que les pasó a ustedes, estar en esa plaza con gente, tratando de dar un mensaje, si se quiere, tratando de encontrarnos nuevamente, quienes creemos, por supuesto, en la democracia, en el diálogo y el respeto por la vida, porque esto es un ataque, más allá de que sea una vicepresidenta, es un ataque contra una persona. Uh-huh. Que se hizo frente a miles de personas, a millones, porque muchos lo vimos por televisión, y que de alguna manera también intenta disciplinar a quienes están del otro lado, quienes forman parte de la política. Me parece que es como una mirada amplia la que tenemos que tener para analizar todo esto que vivimos en estos días. Me pasa que muchas veces pensás en todas las cosas que tenés para decir cuando tenés la posibilidad de estar frente a un micrófono y no te salen. Se prende la luz del vivo, no te salen. Claro. No te salen porque uno está tan movilizado, tan atravesado, que no te sale. Claro. O te quedas corto en lo que querés contar. A mí me pasó que no encontraba palabras como... O surgen esas palabras que no utilizamos nunca. Uh-huh. Estupor. Sí, qué sé yo, conmoción. Claro, pero hay palabras que no las usamos nunca y que en ese momento tratamos de encontrarlas para poder describir lo que nos está pasando y nos damos cuenta que siempre nos quedamos cortos o que es un poquito solamente de lo que nos pasa y lo que nos atraviesa. Lo sentimos en el cuerpo, no sé. Eso exactamente, a mí me pasa lo mismo. A vos, Mir, ¿qué te pasa? ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué te pasó por estos días en el cuerpo? Que seguramente estamos nosotros transmitiendo un poco lo que le pasó a mucha gente y lo que le pasa todavía hoy del otro lado. Hay algún Gil que seguramente se alegrará, seguramente allá ellos, allá ellas, pero la mayoría se conmocionó. A mí lo que me pasó, primero debo decir que, bueno, nada, al principio lo decías, estábamos en reunión de producción justo en ese momento. Yo me enteré de casualidad por un grupo que tengo de WhatsApp donde, bueno, ustedes los compañeros estaban poniendo. Yo la verdad que no caí, lo al principio pensé que era una joda, que era un chiste, que nada, que se había acercado a alguien y le había dicho alguna boludez, como las que veníamos observando y escuchando en este último tiempo. Cuando empecé a leer, me metí en Twitter y empecé a leer y empecé a ver los pequeños videos que había. No, la verdad que no. Es impresionante. No caía, en realidad. No, en ese momento no lo dimensioné. Sí. Sinceramente, fue como algo, dije, otra vez, más de lo mismo. Y después, con el pasar de las horas y al otro día, sobre todo, cuando se empieza a saber los detalles, o por lo menos yo empiezo a saber los detalles, porque hubo gente, incluso gente muy allegada, digo, que se quedó toda la noche despierta para ver hasta qué, las 3 de la mañana, bueno, hasta que se me apagó la tele. Bueno, hubo gente que lo siguió, yo no lo seguí, pero creo que tiene que ver con esto, porque no dimensioné. Claro. Sinceramente no dimensioné, no. Aparte, ¿sabés qué, Mir? Días antes se habían llevado detenido un tipo con un arma blanca. Sí, pero ese mismo día. Y uno dice, bueno, habrá sido lo mismo, la primera impresión. A mí me pasó lo mismo, pero el primer video... Vos ayer decías, Lautaro, charlando ahí en el canal, vos decías, yo lo vi una vez y no lo quise ver más. Claro. A mí me pasaba al contrario. No podía dejar de verlo porque no podía entender cómo no había salido la bala. Sí. De verdad. Yo lo vi 1500 veces, pero quería entender qué era lo que hacía ella. No entendía si se le caía el libro y ella se tiraba por eso. Otros decían que como este arma, el primer gatillazo, no sé si se dice así, sale aire, ella se asustó por el aire ese que tiró. O sea, quería tratar de identificar porque no entendía lo que pasaba. Y obviamente cuando empezás a darte cuenta de lo que pudo haber pasado, es cuando te das cuenta de lo grave de esa situación. Y no sé si a ustedes les pasó también esto del instante en que la vida cambia, en que la vida da un giro, en que uno de repente fija en su memoria de una vez y para siempre lo que estaba haciendo cuando vio eso, en este caso a través de la televisión. Sí, uno lo puede extrapolar. La reconstrucción que nosotros hicimos recién era fruto de la televisión en vivo. De hecho, las imágenes que fueron captadas, las primeras, las tuvo la televisión pública y las replicaron el resto de los canales, pero el resto de los canales no se dieron cuenta qué era lo que había ocurrido, exacto, porque no vieron ese instante. Pero es que tampoco Cristina se da cuenta. De hecho, ella sigue firmando ejemplares. La siguiente imagen de Cristina es preguntándole a una persona, ¿tu nombre? Para firmarle el libro, sinceramente, Lautaro, te firmo. 6 minutos pasaron entre que ocurrió esto del disparo hasta que la presidenta entra finalmente a su domicilio. Lo que será después en la cabeza de Cristina, haberse dado cuenta o haber empezado a ver videos, que le empiece a llamar gente, que se empiece a solidarizar. Y vos decís, loco, qué cerca estuve. Sí. Y encima, porque encima de todo esto, lo fantástico de las redes sociales, que tienen su mierda, pero tienen su cosa fantástica, es que aparece esa entrevista que ella le dio a Gerardo Rosín, sí, exactamente 5 años antes, sí, cuando le dice: no tengo la vida comprada. Sí. Hay cada loquito suelto tal por ahí. Es increíble. Es increíble. Es casi una premonición. Sí, también hay un párrafo que circuló mucho también por redes, en donde ella, por su condición de mujer, por su condición de lideresa política, advierte que es claramente, o podría ser, una víctima de un atentado. Dice: te pegan un tiro en la cabeza por disputar el poder en un ambiente de machos, en un ambiente de tipos. Sí. A una mujer que alza su voz, que tiene una ideología, que tiene un proyecto político, puede morirse. Por eso yo hablo de un intento de femicidio, sí, también. Sí. Magnicidio femicidio. Sí, ayer lo discutíamos con Mirna y con Cintia Zorrilla, le mandamos un beso. Pues yo decía, ¿por qué femicidio? Si tiene que ver más con... tiene que ver con su figura, con lo que representa, contra quién pelea. Más allá de que después muchos medios lo quieran minimizar y hablar de un loquito suelto y demás, que eso después podemos ahondar. Pero la pusimos al aire a Dorita Barrancos, sí, que siempre es un reflejo de donde uno tiene que mirar, ¿no? Sí. Como cuando uno habla de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y decía, es un intento de femicidio. Sí. Porque el componente de odio que representa la figura de Cristina, en base, es porque es mujer. Uh-huh. ¿Por qué mujer? Porque se metió una mujer a disputar el poder real en un ambiente, lo porque decía no recién, lo tuvieron machista con Néstor. Sí. No, ni con ninguno. Ni con ningún otro presidente. Con ningún otro. Pero digo, no lo tuvieron con Néstor, que tenía la misma línea ideológica, sí, y política. Digo, no lo tuvieron con Néstor. Uh-huh. La tienen con ella, porque es mujer. Estamos en el 106.1 del dial, estamos en vivo. Hoy no estamos en Twitch, en nuestro canal El Club del Trueque, porque el amigo Pablito Verdugo está de baja, le mandamos un saludo, está recuperando. Fue intervenido quirúrgicamente. La gente se preocupa en este momento, dice, sí, que sí, le pasó, sí, le extirparon, sí, un tumor, le amputaron una pierna. Uh-huh. Pero lo estamos cuidando a la distancia, por eso es que... Le hicieron la vasectomía, bueno, no sé. El bebito Fifiu está, bueno, recuperándose y por eso no estamos en Twitch. Él es el operador, el que le da vida audiovisual a este programa. Y lo vamos a tener la próxima semana, con suerte. Por supuesto. Ustedes pueden opinar de este tema. No, tenemos una agenda como la habitual. Vamos a hacer un programa descontracturado. Nos parecía interesante no solo no dejar pasar por esto, sino que reflexionar. Y la radio para muchos de nosotros también es un espacio para poder canalizar y contar lo que nos pasa. Ustedes pueden coincidir o no, por supuesto. Nosotros tenemos muchas diferencias, recién les contábamos un poco. Es casi un espacio de psicología, ¿no? Un de espacio, trueque. Exacto, bueno, más allá de un club de trueque, digo, es un espacio que uno se analiza y mientras escucha, lo está haciendo de radio con amigos, por supuesto, esto también es interesante. Agradecemos a Radio Kermés el espacio, la posibilidad de que nos dan cada sábado y la libertad, uh-huh, que nos dan de mencionar cualquiera de estos temas, hablar con libertad de lo que sea. Quiero volver un poquito en una idea, sí, que me quedó de todo esto que sucedió y que lamentablemente ya los discursos de odio han vuelto a... duraron lo mismo que fue durante la pandemia. Ayer lo comparaba con eso. ¿Te acuerdan la tapa celeste de todos los diarios? Vamos, estamos Argentina, todos unidos, todas unidas. Cuando arrancó la pandemia, sí, después fue un quilombo total. Vamos a salir mejores. Lo mismo pasó. Bueno, solidarizábamos todos encolumnados atrás de Cristina. Babi Echecopar, sí, figuras de ese calibre, hablando en ese tono. Uno dice, bueno, che, wow, han cambiado. Bueno, ya Luis Majul echándole la culpa a Cristina, como el caso de la violan porque usa una pollerita corta. Bueno, dije, pero Cristina se alejó demasiado de la gente de seguridad. Cristina, tremendo. Y después hizo lo mismo a la tarde cuando volvió a salir. Tremendo. ¿Quién es la culpa? Bueno, volvieron esos discursos de odio. Y una cuestión más preocupante, a mi criterio, no sé qué opinarán ustedes, es que se va a buscar... en casi un manual de cómo se debe llevar y hacer este tipo de cuestiones. Ahora son todos especialistas en seguridad y en custodia. No solo eso, sino que se va a individualizar la cuestión. Es un loquito aislado. Ayer ayer Telefe entrevistó a un supuesto amigo. Sí. A la noche el señor Barili y Cristina Pérez pusieron a un grupo de amigos, y hago signo de comillas porque ellos mismos dijeron nosotros no tenemos nada que ver, y a la supuesta novia... que sale en un canal de crónica, sí, con él, mostrándose, sí, en un video, hablando de planes sociales y demás. y lo hacen quedar como un loquito. Un loquito aislado, un loquito. Nosotros... Alguien que sufrió bullying en el colegio. Alguien que sufrió bullying en el colegio, que reaccionó de esta manera. Le preguntaban, ¿pero alguna vez habló mal de Cristina? Te dijo, no, él estaba preocupado por la economía. A él le preocupaba que el dólar subiera día a día de 10 pesos, 20, 30. Dice, pero no, nunca me dijo que iba a hacer algo contra Cristina. Nunca puntualizó en Cristina. Sí, y eso también... pretende eximirlos de responsabilidad. Exacto. Como que ellos no tienen nada que ver. Ahí es el punto, ahí está el Cristina punto. Pérez es una, o sea, no al nivel de Viviana Canosa, no es tan burdo, pero también es una de las personas que tiene un micrófono enfrente, que tiene cámara y que durante muchos años viene inoculando el odio en la sociedad. Eso también es importante mencionarlo, que luego intentan lavarse la cara tratando de simular que ejercen el periodismo. Y lo que hacen es bajar este tipo de líneas. Y lo de Babi, perdón, ¿no? Pero lo de Babi, diciendo el discurso, no sé si lo escucharon, todo el mundo lo escuchó, pero digo, para mí hace un mea culpa, mentiroso, porque... Diciendo que hay que encolumnarse atrás de Cristina. No, tremendo. Pero en realidad me parece que tiene el culo recontra sucio. Y lo que hace es decir eso porque es lo que políticamente está bien. Pero, digo, me parece que es por el culo sucio que tiene, claro. El día anterior había estado bardeando, bueno, nada, como lo hace años. A mí me gustó mucho lo que dijo ayer Rosario Ayerdi, periodista de Perfil, que hablaba, pensándonos un poco en el rol de los medios y la responsabilidad que uno tiene frente a un micrófono muchas veces a la hora de comunicar, ¿no? Y decía, ¿por qué ahora mis colegas o muchos de mis colegas dicen, tenemos que pensarnos, hay que pensar nuestro rol? Dice, no, yo tengo claro que no pienso como ellos. ¿Por qué me tengo que hacer cargo y hacer un pensamiento, un planteamiento de cómo yo estoy obrando o haciendo periodismo si yo no pienso como ustedes, no genero el odio que ustedes generan? ¿Por qué nos quieren involucrar a nosotros en una manera de hacer periodismo que nosotros no hacemos? Entonces, me parece que hay que marcar ese límite también. Que quede bien claro quién está de un lado y quién está del otro. Porque esto, no, obviamente que nos interpela a todos, pero no todos hacemos periodismo responsable. Ni hablar. Me parece. ¿Mm? Durante la jornada de ayer estuvo trabajando, bueno, un gran equipo de Radio Kermés. Estuvo la Televisión Cooperativa, también en la Plaza San Martín. Excelente laburo de todos y todas, ¿eh? Y como trabajo en los dos medios y me siento profundamente orgulloso, ayer me quise hacer el editor de audio y reuní en una especie de compacto las voces de toda la jornada, no solamente de lo que pasó aquí en Radio Kermés, sino también de lo que ocurrió en la tarde y lo que fuimos reuniendo. Los compañeros y compañeras que desde aquí, desde nuestro lugar, tratamos de contar nuestro territorio y lo que estamos haciendo. Se los voy a compartir, ¿quieren? Me encantaría. Vamos. Es sumamente necesario que estemos unidos y que esta situación de una buena vez termine. Basta de odio, basta de violencia y apoyar la democracia fundamentalmente y a Cristina. Tampoco me parece saludable empezar a hacernos los desentendidos y que el discurso del odio es de un lado o del otro. Tenemos que empezar a hacernos cargo. No entiendo por qué el feriado nacional, no entiendo por qué el llamar a movilizarse cuando en realidad lo que necesitamos los argentinos es paz. No sé si la salida era un feriado nacional. ¿Qué? Yo no sé, te pregunto, ¿qué beneficio puede tener un feriado nacional? Hay provincias que no se adhirieron. A ver, no le encuentro una salida lógica, no le encuentro una explicación lógica. La palabra odio está en todos lados, uno acusan a uno, otros al otro. La verdad que esto no nos hace bien. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que replantearnos como ciudadanos, te lo estoy planteando, por supuesto la dirigencia política primero, pero a ver, de apaciguar un poco, de no marcar tantas diferencias, y tendremos que movernos con más cautela en todo, porque nunca estamos libres de que alguien... A ver, surja espontáneamente y quiere cometer un hecho como el que quiso hacer anoche. O más adelante, digo, la policía va a tener que ver, o la investigación va a tener que saber por qué se acercó tanto un hombre a una vicepresidenta, por qué la custodia, digo, todo eso, y la cuestión política, no creo que sea momento de analizarlo ahora. Es que un magnicidio no puede ser analizado en otros términos que no sean términos políticos. Está bien, pero por eso hay que repudiarlo. Ahora, hay que analizar. Me parece que vas a coincidir que es una investigación sobre esta persona y cómo llegó hasta el lado de la vicepresidenta para intentar matarla. Acompaño, pero opino, pero esas cuestiones que siempre lo único que hacen es seguir alentando. Hay profundos problemas que hay que resolverlo, eso nadie lo discute, pero en paz. Gracias a Dios y gracias a un milagro podemos estar hoy diciendo que no solo solidarizamos con la compañera vicepresidenta y no estamos lamentando cosas que sean mucho peores. Así que creo que es tiempo de empezar a mirar la realidad de una forma diferente, a tener un compromiso con la sociedad de una manera diferente. Pueden existir diferencias claramente porque es lo más natural y lo más lógico en cualquier estado democrático, pero lo que no pueden haber son mensajes de odio que generen estas circunstancias. Permanentemente ha sido atacada, vilipendiada, ofendida, agredida, y eso es misógino, eso es un ataque muy orientado y es una práctica que cotidianamente las mujeres y los grupos que acompañamos a mujeres víctimas de violencia lo sabemos. Así que es importante también jerarquizar esto. Lo han visto y lo hemos visto desde diferentes espacios. Se puede reconocer una violencia política profunda hacia Cristina, pero también una violencia misógina hacia ella. Fue un disparo a la democracia. En realidad no es a Cristina, es a la democracia. Para nosotros representa todo, ¿no? Es el amor propio. Nosotros amamos a Cristina y sentimos que ella nos ama. Decidí venir a apoyar a Cristina porque es nuestra la vicepresidenta y es la mujer más importante de hoy en día en la Argentina. Los movimientos de izquierda tendrían que estar, digamos, acá, junto a la gente, junto al pueblo, defendiendo la democracia. Es un momento de unidad, no de buscar asperezas entre las agrupaciones ni entre los candidatos, sino que es un momento de defensa. La democracia está en peligro. Si tocan a Cristina, quiere decir, no, pueden agarrar y tomar a cualquiera, meter preso a cualquiera, el tiempo que quieran. A favor de Cristina, a favor de la democracia, a favor de todos nosotros. Lo que pasó es inconcebible, quedarnos en casa, no podíamos. Le prometimos a la jefa que la íbamos a acompañar hasta donde ella diga, así que estamos acá con mamá, hermanos, nietos, amigas, sobrinas. No, fue terrible, terrible. Yo como mujer la defiendo a Cristina, por eso, porque soy mujer y tengo a mis hijas mujeres. Entonces estamos acá para apoyarla. Mensajes de odio jamás. Ya hay que terminar con eso, ya está. No se puede vivir con odio. Porque el que vive con odio después transmite a los hijos, a toda la familia, y no es así. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. .29 en la República Argentina. Estamos en vivo en el 106.1 del dial. Esto es el Club del Trueque. Esto es Radio Kermés. Si no tenés a mano la radio y no te descargaste la app, primero te pido que lo hagas. Entra al Play Store, busca Radio Kermés y la podés descargar. Y la otra opción que tenemos para darte es entra a tu buscador preferido ahí en internet y metele www.radiokermés.com, escuchar en vivo, y ahí vas a escuchar esta maravillosa voz, esta hermosa voz, la de mi compañero Lautaro, la de mi compañera Mirna, la de Pablo, que hoy está silenciada, no vino, la de el amigo Ale Bernardos, que no tiene micrófono, pero en algún momento puede aparecer. Puede aparecer, de sorpresa, a él le gusta la sorpresa. Y nos podés escribir a nuestro número de WhatsApp. El 1533-7866, 1533-7866. Antes de pasar a lo que sigue, quiero anunciarle, contarle una cosa. Que el sábado que viene va a estar en Toay la gente de Cruzando el Charco. Tremendo. Usted sabe, y nosotros sabes qué tenemos para regalarles a todas y a todos ustedes del otro lado. Dos entraditas. Dos accesos VIP para que ustedes puedan disfrutar del show divino que da la gente de Cruzando el Charco. ¿Qué tienen que hacer? Escribirnos a nuestro número de WhatsApp, que ahí lo vamos a repetir. Nombre y últimos tres del DNI. 1533-7866. Ahí está el número de WhatsApp de la radio. Nosotros vamos ahora a arrancar con un club del truque habitual. Bueno. Vamos a hablar de muchas cosas que nos ha traído o que nos va a traer en un mes de septiembre que está iniciando. Estamos a 3 de septiembre, pero yo traje una historia. Menos mal, porque extrañábamos su presencia, extrañábamos sus historias, extrañábamos los contenidos a los que usted nos tiene acostumbrados. Bueno, no sé si están así, pero yo estuve en falta. ¿Qué contenidos trae? ¿Cuándo trae contenidos? Bueno, hoy señor? Trajo, che. Muy fuerte, dirige muy bien el programa, pero muy fuerte, muy fuerte lo que me dice. Pero como yo estaba en falta, la semana pasada anduve ahí hurgando potes de miel. No. Bueno, un pote. La compañera misma se llevó algún pote de miel, sí. Sí, sí. Les voy a traer una historia. A ver. La historia de Benito, Giuseppe, Humberto y Franco. Todo ese nombre. No es Mussolini. No. No es Benito, no es Mussolini. No es Franco. De Vita. El dictador de español. Español. Sino que son los hermanos Panini. La tarantela. Panini. ¿Por qué? Porque en el año 1941, abrieron un kiosco de revistas, los hermanos Panini, en la localidad italiana de Módena. O sea que eran los Secani de Módena. Los Carlitos Secani de Módena. Un abrazo grande a Carlitos Secani, que siempre nos banca. 20 años después, le fue bien en el negocito. Próspero el negocio. Sí, prosperó. Y dijeron, che, ¿por qué no alquilamos un tallercito y queremos hacer una editora? O sea, imprimir cosas. Exactamente. Y a partir de ahí, no paró de crecer. Apá. Pero los hermanos Panini se bajaron del barco en un momento en el cual no se deberían haber bajado. ¿En serio? Sí, y ahora le voy a contar un poco de eso. Bueno, los hermanos Panini y la empresa Panini es la única autorizada a nivel mundial para comercializar el famoso álbum de figuritas. ¿Por qué la única autorizada? Porque es la única que ha firmado derechos con la Federación Internacional del Fútbol Asociado, que es la FIFA. Muy bien. ¿Sabe cuándo salió el primer mundial? No. El primer álbum, perdón. A ver. En el Mundial de México 70. O sea, hubo dos 40 mundiales. 40 años después del primer mundial. Exacto. Claro. En el 61 armaron este... Qué bárbaro mi dato. Espectacular. Armaron esta editora. Sí. Alquilaron este taller, esta editora, empezaron a imprimir. Y en un momento dijeron, che, y si ellos veían que había estampitas religiosas, que la gente las compraba mucho. Dijeron, che, y si hacemos que vengan de a dos en un sobre y que la gente no sepa de qué es. Y arrancaron con eso. Después, de a poquito, entre el 61 y el 70, lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Hasta llegar al Mundial. Dijeron, vamos a adquirir el derecho de 3 jugadores del fútbol italiano. Ajá. Y así fue, así que empezaron a meter en los sobrecitos la figurita de estos muchachos. O sea, perdón que lo interrumpa. Sí. O sea que los primeros álbumes y las primeras figuritas fueron de fútbol. Sí. No. De religiosas. Ah, religiosas. Después de eso, ellos adquieren los derechos de futbolistas. Entonces ahí empiezan a... Porque si vos sin derecho no podés sacar una foto claro, de Lionel o del Kun Agüero. ¿Te acordás cuando el Kun Agüero le hizo una demanda a una empresa de sándwiches? A un kiosco de sándwiches en Tucumán, porque se llamaba el Kun. Bueno, no podés usar la figura de cualquiera sin derecho. Bueno, con Maradona lo estamos viendo con todo este quilombete entre Morla y la familia. Bueno, la cosa es que arrancaron con lo religioso. Después pasaron a comprar los derechos de 3 jugadores nada más. De ahí, a la gente de la Federación Italiana de Fútbol le interesó la cosa y dijo, che, bueno, hagamos algo con el calcio. Y ahí arrancó álbum de la Liga Italiana. Y después llegaron a la FIFA. Años 70. Pero todo nace de un curro religioso primero. Todo nace de un curro religioso y de una idea que habían robado de las estampitas que uno ve habitualmente. Sí. Bueno, ellos lo que le modificaron con el correr de los años, porque siguieron con este negocio, fue hacer las autoadhesivas. Pero no era autoadhesiva las figuritas del primer mundial. Se pegaban con plasticola. Sí, señor. No venía con el cosito que le sacaba atrás, que le tenía que meter la uña, rascarlo un poquito, viste qué difícil. Sí. Bueno, y en el 70 no estuvo. Sí para el 74, el mundial siguiente. En el 70, cada selección tenía solo una página. Claro, no era como hoy. No era tampoco como hoy, que viene doble página, todo un plantel. Era moderado. No estaban los estadios, no estaba el escudo de las selecciones. No venía un montón de datos. Se le fueron agregando elementos. Por supuesto, se le fueron agregando elementos. La cuestión es que en el año 80, yo no sé si no habrán visto el negocio, los muchachos Panini se estaban haciendo grandes, dijeron esto no está dando mucho, y la venden a la empresa. ¿En serio? La vendieron. ¿Quedó el nombre nomás? Quedó el nombre. Y esta empresa, para el Mundial 2018, el último, facturó por 1.000 millones de euros. Tremendo. 1.000 millones de euros se vendió la cantidad de álbumes y figuritas que un se tortón. Vendieron. En ese mundial. Hay furor en este momento, sí. Porque los álbumes no están llegando. Exacto, no están llegando, por eso es que trajimos el tema, claro. Furor y furia de los kiosqueros. Furor y furia. ¿Por qué? Ahí es un detalle importante, porque Panini no solo hace álbum de figuritas de mundial. La Liga del Fútbol Argentino, de hecho, hoy tiene un álbum Panini operativo. Uh-huh. Pero bueno, no se le da tanta trascendencia. Entonces los kiosqueros, ¿qué dicen? Panini, te bancamos todos los años con los álbumes de mierda estos que no vendemos, o vendemos muy poco, y cuando llega el del mundial, que lo vendemos bien, venimos años jodidos por la pandemia, se lo das a los supermercados y a las estaciones de servicio. Tremendo. Nos estás cargando. Bueno, la cuestión es que con el correr de los años, desde el 74, ya el segundo mundial, Panini empezó a jugar con el tema de la figurita difícil. Me encanta. Y siempre se especuló con que la figurita difícil era Pelé, Maradona, sí. Messi, como el tipo más trascendente del fútbol en ese entonces. Pero no. Porque en el año 74, en el Mundial de Alemania, el caso emblemático fue el defensor de Zaire, Albert Mwanza Mukombo. ¡Epa! Y además, en el año 78, Sepp Maier, el arquero de Alemania. Jugadores que no eran a priori tan relevantes, pero claro, no se conseguía a nivel mundial. Claro. Era un juego que hacía Panini, para este año no lo hizo. De hecho, la empresa Panini salió con un comunicado a decir nosotros no vamos a poner una figurita difícil. Vamos a imprimir de todas la misma cantidad. La misma cantidad, exactamente. ¿Para qué? Para tener enganchada a la gente. Claro. Para generar eso que años después se generó, esa especie de club del trueque. Sí. En la cual uno va con la figurita a canjearla. A mí me parece que hay algo de lo analógico que es la clave justamente del éxito, si se quiere, del álbum Panini. La magia del papel, el encuentro con el otro, la sorpresa de abrir un paquetito de figuritas y encontrarse con un jugador que uno no tiene. Uh-huh. Vimos muchos videos en estos días de niños que van a comprar a una estación de servicio o a un kiosco y abren el sobrecito, lo captan las cámaras de seguridad, les toca a Messi y festejan como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Sí, eso es impresionante. Sí. Y me parece que ahí está como la clave del éxito, ¿no? Uh-huh. Esto de también mezclado con la industria de sí, pero también mezclado con esto del capitalismo de tener todo, de comprar, de que la cosa circule. Me parece que son como elementos que hacen una combinación perfecta para que la rueda siga girando, me da la impresión, ¿no? Y esto de encontrarse con otro en una plaza, hay gente que tiene plataformas ya diseñadas en donde uno puede ofrecer figuritas e intercambiarlas con otro, como una especie de Tinder de figuritas. Exacto. El pibe, que el primer argentino que llenó el álbum, lo hizo así, publicando en su cuenta de Mercado Libre, tengo esta, tac, tac, tac, en sus redes sociales, no fue Mercado Libre, tengo esta, aquí me canjeé, tac, tac, y terminó llegando. Cuestión que años antes no pasaba por esto que le decía, porque Panini le ponía una figurita difícil para que nadie la consiguiera o se consiguiera muy poco, entonces era difícil canjearla. ¿Qué se gana cuando? Nada. Pero mirá este dato. Antes había. Es buena la pregunta, pero escuchate este dato. Un ejemplar del año 70, primer mundial que saca Panini, firmado por Pelé, que fue la gran figura goleador del mundial del 70, se remató en 2017 a 13.000 euros. Loco. 13.000 euros en la famosa casa de subastas online Katawiki. ¿Sabes cuántas figuritas imprime por día hoy Panini para el Mundial de Qatar 2022? ¿Cuántas? 8 millones de figuritas por día. ¡Tremendo! 8 millones de figuritas. ¿Y las figuritas que nosotros tenemos acá, que nos llegan acá, se imprimen en la Argentina o son importadas? Se imprimen en la Argentina. De hecho, hay una particularidad con relación a, que ahora te la voy a contar porque tengo un dato antes, hay países que generan su propio álbum, o sea, avalado por Panini, sí, pero le suman selecciones que no fueron al Mundial, que no van al Mundial. Ahí te cuento el caso. A ver. Pero antes... Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuántos se sabe, hay estadísticas, cuántos álbumes se llenan? No la tengo. No la tengo. Bueno, no era una pregunta. No sé si la empresa se sigue. A la empresa le avisás si llena el álbum, porque como no representa ninguna ganancia para el que llena el álbum. Pero no había un precio. Yo tengo la idea de que. En un momento te daban una pelota de fútbol o algo si vos llenabas el álbum. Sí, vos llenabas algo y te daban un premio. No, ahora no. Ahora naranja. No. Otro caso, otra cuestión trascendental es que el álbum de Panini siempre sale 3 meses exactos. Exacto, porque de hecho salió en Estados Unidos el 21 de agosto de que arranque el Mundial. Es la primera vez que sale en el mes de agosto, porque el Mundial generalmente se juega en junio, julio, y el álbum sale en marzo. Claro. Yo recuerdo antes que en los años de Mundial que uno iba a la escuela con el álbum. Sí, ahí se producía el intercambio, una especie de club del trueque en el recreo. Ahora también debe ser. Sí, pero tenía que ver también con el inicio del ciclo lectivo. Claro. Ah, está bien. ¿Me entiendes? Porque era en marzo. Exacto. Uno compraba los útiles, qué sé yo, y también a las pocas semanas salía el álbum. Es un poco el acuerdo que ha firmado y que siguen sosteniendo en el tiempo FIFA con la gente de Panini. Pero esto lo que acarrea una especie de problema, y es que hay muchos jugadores que aparecen en el álbum, sí, que no van al Mundial. Ocurrió, nosotros tenemos un caso, tenemos el caso emblemático nuestro. Acá en la provincia hay uno, pero Argentina tiene varios. Juan Román Riquelme estaba en el álbum de figuritas de Francia 98. Y no fue. Y Pasarela no lo llevó. El Pupi Zanetti, sí, estuvo en el álbum del 2006 y el 2010. No lo llevó ni Pekerman ni Maradona. Tremendo. Jorge Valdano estuvo en el del 90. Tampoco lo llevó el Narigón Bilardo. Bueno, hubo un montón de casos y el de acá de La Pampa es muy conocido, que es el del señor Carlos Javier McAllister. Lo tengo. Hace poco tuve la posibilidad de comprarme varios álbumes de Panini, pero que ya vienen impresos directamente, claro, con la figurita, ya están completos. Sí. Y te encontrás con figuritas o jugadores que no fueron al Mundial. Claro. Y tiene que ver con que el Mundial, el álbum se diseña y se produce, se cierra, cuando todavía los planteles no están confirmados. Exacto. E incluso no están todos los jugadores que lleva cada seleccionado, sino que... Hay un corte. Claro, hay un corte, como si le digo 15 o 16 o pero pasa, algo. Por ejemplo, que haya jugadores que no están en el álbum y van al Mundial. Van al Mundial. Sí, exacto. O sea, están los sí, que... Sí, sí, sí, porque aparte no... lo que dice Lautaro, no es una lista de 23 la que está en el álbum, son menos. Entonces, de hecho, este Mundial son 26 los que van a integrar las plantillas. No entran todos en el álbum. ¿Y cuántos entran? ¿Cuántos son? ¿Son 16? Creo que sí, que 16. Son 16. Hace unos días me llamó mi madre y me dice, ¿vos también estás con la pelotudez de los álbumes? Digo, pero no es así. No, dice, porque tu hermano, que tiene, mi hermano tiene 20 años y que todavía sobrevive o es solventado por mis padres, mi hermano le pidió que no le manden dinero esa semana, que le compren todo en figuritas directamente. No, está perfecto. Hay algo también de nuestra generación, de gente de 30, de 40. ¿Que no le manden a dónde? Su hermano. Que no le manden la mensualidad o que no le manden la plata de la semana. ¿Y con qué va a comer, señor? Prefiere figuritas. No comer. No. No, trabaja además. Ah. Pero prefiere esa plata invertirla en el álbum que lo va a completar con su novia. Él dijeron, vamos a invertir en esto. Y no, bueno. ¿Por qué? Mirna. A ver, si uno tiene la posibilidad de canjear y tiene 20, yo tengo 35. Y hay gente, no dejen morir la infancia, hay mucha gente de más de 40 que sigue todavía llenándolo y es coleccionista. Quiero volver a lo que estaba hablando de los casos emblemáticos de que recién mencionábamos, el de McAllister, que no estaba. En el 98 ocurrió algo peor, más allá de lo de Riquelme. Hernán Díaz, sí, la hormiga Díaz, exjugador de River, de Rosario mediocampista. Lateral derecho. Lateral derecho. No solo que estuvo en el álbum, sino que Coca-Cola le hizo un muñequito cabezón. ¡Tremendo! Y no fue al Mundial. No lo llevó a Pasarela. Eso fue en el 2002. No, 98. ¿98? Año 98, Francia 98. Pensé que eran del 2002 los cabezones. No, los cabezones del 98. Coca-Cola del 98. Yo me acuerdo de eso. Le quiero contar el caso emblemático de un álbum Panini que se sacó en este 2022 y la selección no va al Mundial. ¿En serio? Después hubo otro... ¿Una selección completa? Una selección completa que está en el álbum como la selección número 33 que va a jugar al Mundial. Chile. Pero no va. No. Perú. Perú. La bicolor. Tremendo. El equipo de... pero aparte, lo que jugaron la gente de Panini con la recontractualización de la selección... Y es que han puesto el plantel que jugó el último partido, previo a ese partido de repechaje que jugó Perú, que quedó eliminado, frente a Australia, e incluyeron al nuevo entrenador que ya tiene la selección, porque en ese entonces era el Tigre Gareca, sí, que ya no es más el entrenador. Incluyeron al actual entrenador, que es Juan Reynoso, que firmó hace poquito. Pero bueno, la gente en Perú puede comprar el álbum con la selección de Perú, que no va al Mundial, lamentablemente. Tremendo, qué tristeza. Pero de alguna manera lo pueden vivir. Pobres peruanos. Lo bueno es que dentro de unos años, cuando alguien agarre el álbum, va a decir, ah, mira, Perú fue el 2022. No, no fue. Y vuelve a entrar en duda. No, esa es la historia que le quería compartir, contar del álbum de Panini. Mientras tanto, seguimos aguardando la llegada de los álbumes y de las figuritas también. Sí, acá no hay. Ayer iba caminando por la calle y me encontré un envoltorio. ¡Ah, qué lindo! De la figurita. Se ve que algún... ¿Ustedes hacían...? No, yo nunca tuve. Nunca llené, pero sí, hice hasta el 2014. El último mío fue 2014. Yo en mi infancia sí, pero nunca lo llenamos. Sí, claro. Sí, figuritas de otras cosas, pero no de... En un momento los chicles Cowboy venían también con un álbum, con un álbum mucho más precario, en donde uno pegaba los... Eran como transparentes las figuritas. Tal cual. Yo tenía el de frutillita. ¿También? El de frutillita. Sí, cuando no era pobre, mi mamá me compró el de frutillita. Claro, es algo que ahora solamente lo veo en el Mundial, que pasa, lo del álbum. Es que eso que te decía, que Panini saca muchos álbums, pero nadie no tiene trascendencia. Todos los años sale el de la Liga del Fútbol Argentino, por ejemplo. Y no tiene la repercusión. Seguramente habrá fanáticos, fanática, chicos, que lo llenen. Porque a lo mejor estamos en una etapa de la vida en donde no lo vemos o no, pero hay chicos que coleccionan figuritas. Mi hija tiene. Pero sí, pero ¿de qué decís? No, pero, de figuritas en general, porque vos estabas hablando. ¿Pero son figuritas o son stickers? No, pero stickers que se van en un álbum. Yo no le compré el álbum, solo tiene... Pero son figuritas que uno va a comprar al kiosco, figurita, o vienen con un chicle, algo que, como decía Lautaro. No, vienen una revistas. Plancha. Vienen revistas que mensuales donde te trae la figurita y vos vas llenando. Ah, mira. Sí, yo no, nosotros no le hemos comprado. No gastan en eso. No, porque es chiquita todavía, no se da cuenta. No se da cuenta que hay un álbum. Claro. Que hay más detrás de esas figuritas que recibe. Le quedan muchos casilleritos vacíos. No, es que no tiene. Muchos contornitos ahí. No tiene el álbum, pero sí vienen revistas con figuritas que son coleccionables. Hay un solo caso en el mundo, para cerrar con esto, de un jugador que estuvo dos veces en el álbum y nunca jugó Mundial. ¿En serio? Porque hay jugadores que todavía, por ejemplo, recuerdo el caso de Mauro Icardi, que ya estuvo en el álbum pasado, que no fue al Mundial, pero todavía le queda carrera, podría llegar a jugar. Pero un jugador colombiano, Johan Mujica, estuvo dos veces en los Mundiales 90-94 y no fue ninguno de los dos. 90-98 y no fue ninguno de los dos. Me encantó lo que trajo hoy. Gracias. Lo preparé para ustedes. Sí, por primera vez trabajó. Y además... Y no sabe lo que estoy preparando para la semana que viene. Se estaba convirtiendo en la figurita difícil de este programa. Sí. Ya sí, no sí. Falta más. No falta más. ¿Promesa? No, bueno. Uno le surgen cosas, pero no. Pasaron. He reflexionado cosas acerca de mi actitud y voy a seguir viniendo. Y sí, porque estábamos pensando... 5 paquetes de figuritas tengo que traer por cada falta. Estábamos pensando ya si seguía o no seguía. No, voy a seguir. Lo voy a seguir acompañando. Es el conductor de este programa. Lo voy a seguir acompañando. Y voy a cambiar las condiciones del contrato. Voy a cambiar las condiciones del contrato que hemos firmado. Ya estuve hablando con Alcaraz, sí, con el señor Gavaza, y vamos a cambiar las condiciones. Así las cosas no pueden ¿Algún ser. Adelanto? No. He pedido que haya personas que hoy están en el staff que no estén. Directamente. No sé si eso me lo van a autorizar. Ay, Ale. Ale Bernardo. Ale, Alex, queríamos comunicarte al aire. Hoy está... Tu último día. No, Ale, querido. Sí, no podríamos sin vos. Hasta las 12 vamos a estar con el Club del Trueque en Radio Kermés, extrañando un poquito al amigo Pablo. Vamos a estar hablando de septiembre, de las cosas que nos trae septiembre. ¿Cuántas cosas florecen en septiembre? Más allá de las flores propiamente dicha. Florece el amor. Ponele. Florece. Es un cliché, no, es un cliché es eso del amor. Es en donde más se la pone. ¿En serio? A la ¿ves? Flor. ¿Sí? A la flor. Ah, sí. No, no se la pone. Claro, cuando uno hace huerta o cuando uno. No. Está hablando de hacer de hacer el acto sexual. Ah, bueno. Está hablando de. Habla por vos. No, pero es cierto. No, pero hay, escuchame, una, hay estadísticas. Septiembre, mes. Hay estadísticas. Por pero el mirá, tema de los nacimientos después de los 9 meses. Usted hace las cuentas. Sin claro, chequear esto, sí, te lo digo, pero segurísimo, es el mes al que más canciones se le han hecho. Han florecido canciones. ¿Sí? Estoy seguro, ¿eh? Me gusta. Es el mes que trae más pieles. ¿En serio? Más pieles, porque sí, uno se empieza a sacar ya los buzos. Ah, eso es verdad. Más pieles. Sí, se ve más piel. Hijos, yo no me hago cargo, sí, hijes, lo dijo mi no mamá. No que nazcan, sino que se hagan. Se conciban. Ah, conciban. O sea que hay mucho nacimiento en marzo. Claro. Como para que arranque el ciclo escolar a pleno. No sé si no, marzo no, un seis mesino no, tiene soy usted. claro. Junio, julio. Junio, está bien. Claro. No sé por qué dije, claro, dije septiembre, 6 meses, claro. Claro, son ahí estaría 6 meses. ¿Qué más florece? ¿El dinero? ¿Qué florece? Ponele. No, al horno. No, el dinero no. Estamos esperando el aguinaldo ya. No, pero florece. Y empieza en septiembre, empiezan los días de más calor, por lo tanto uno tiende a bajar los calefactores, por lo tanto no paga mejor tanto gas, por ejemplo, y tiene más plata en el bolsillo. Más vale. Digo, tratando de buscarle una relación a lo que usted está diciendo. No, usted no coincide que florecen más cosas en septiembre que en el sí, resto del sí, año. Sí, sí, no hablamos solo de plantas, ¿eh? Y de colores. Porque están buenos colores, hay otra colores, cosa. Sí. Colores. Color esperanza, por ejemplo. No coinciden conmigo. O sea, usted, el sí, mes sí, del año favorito de los argentinos y de las argentinas, ¿dice además? ¿Sí? ¿En serio? No lo digo, es lo que dice. ¿Usted no hizo el censo de INDEC? ¿No hizo el censo? Le preguntaban eso. ¿Mes preferido del año? ¿Mes preferido del año? Y ya tengo los resultados que me lo mandó el amigo Marco Labaña. No, septiembre, sí. Uno está esperando la primavera. No sé, es como que recibe septiembre con mejor humor. Florece. No. Este septiembre va a ser medio complicado. Verga. Medio, sí. Empezamos ya. Y empezamos choto, pero. ¡Ah! Pero bueno. No, pensé que decía complicado. Porque, bueno, económicamente también puede también ser. También. Este no año sé, es complicado. Florecen muchas más verduras. Frutas, ¿dice sí usted? ¿No es el mes de la frutilla? No, sí, eso es en diciembre, enero. No, es ahora. No, se planta. Ahora no, se planta. Ahora se y pone, sí, ahora, señor. No, lo voy a googlear esto. ¿En esto serio? Que lo googleé. Dicen que los meses que tienen R son los meses, empieza ahora en septiembre, los meses que tienen R son los meses en donde uno tiene que empezar a tomar sol. O sea, septiembre, octubre, sí, noviembre, diciembre, ni en pedo, enero, me pongo a tomar sol, febrero, pero por y favor, marzo. Dejemos, ¿no? Después de mayo, junio, julio, todo uno eso se no enferma. Si, imagínense el frío de la mañana, el bueno, frío de la pero, tarde ahora. Pero la vitamina E es esencial, por sí, lo menos está cinco bien minutos que le dé el sol en para brazo, la cara un que poquito sea, nada más, pero yo pero no ponerme en torso sol, desnudo. No, pero no sol lagarto, digo, no se tiene que tirar al lado de la pileta o arriba de la membrana como hacía yo cuando era pequeña. Pero ya con el hecho de que andes por la calle, como anda mucho el señor Lautaro, con la gente. Claro, pero el solcito. Ya uno se va tomando un colorcito. Ponele. Sí, no, la vitamina sí, E es fundamental. La frutilla, no, la frutilla es para más adelante. Finales de primavera. Está bien, ahí diciembre se planta. No, se cosecha. Ah, se bien. Se cosecha. Cosecha. Bueno, pero pajaritos hay más pajarito también. Póngale. ¿Se ve? No, pero todo lo que digo me va a refutar. No, refutar. No, está bien. No, los pajaritos sí, es cierto. Los pajaritos. Hay muchas más actividades culturales. También. La gente sale más. ¿La gente sale más? Sí, qué sé hay yo. Hay mucho más movimiento. Es el mes de las juventudes. Sí, loco, se preparan las cervecerías, dice usted. Es el mes de las juventudes, es sí, verdad. Es el mes de las juventudes. Como agosto es el mes preparan de la niñez. Empiezan las heladerías también a hacer unas ventas fuertes. Igual a mí me gusta tomar helado en invierno también. Sí, a mí también, bien pero anda a preguntarle a cualquier heladería si vende más en julio que en septiembre. No, y este septiembre va a ser calorcito. Florecen los nuevos sabores. ¿Qué manera de decir septiembre? Haga abdominal. También, haga abdominal muchas cada cosas vez florecen que diga septiembre. Por eso para mí es el mejor mes del año. Y no solo para mí, sino la estadística que ha dado el INDEC del último censo realizado en Argentina. No estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Cuál es su mes favorito? Mi mes favorito... Va a decir mayo. No, mi mes favorito podría ser noviembre. Porque mire lo que le digo. Porque se va 15 días. Porque arranca el mundial. No, me parece que uno ya como que está palpitando el fin de año, se prepara para algo nuevo. Uno va oliendo las fiestas, los reencuentros. Para mí, diciembre es el mes festivo, porque sí. empiezan las despedidas del año, empieza... Bueno, son las fiestas, obviamente. Se festeja con mucha anticipación en Argentina igual. ¿El qué? Y la fiesta a fin de año es noviembre, muy, muy no, anticipado. No, diciembre. Pero para mí el mejor mes del año igual... ¿Es diciembre? No, es octubre, porque es el día de mi cumpleaños. Ah, bueno, que no se quería nada. No se quiere nada. Me encanta octubre, me encanta. No, claro, está bien, usted piensa en usted. Obvio. No piensa en la gente que tiene alergias. Pero eso es septiembre. Eso es septiembre, comienzan las alergias porque empieza a florecer todo. Alergia hay todo el año. ¿Eh? Hay todo el año, las alergias siguen estando todo el año. Bueno, por eso, octubre para mí es mi... Bueno, ves, pero florece otra cosa en septiembre, las alergias. Claro. Uno lo puede ver de manera positiva o negativa. ¿Qué dirá la gente? ¿Cuál es el mejor mes del año? Para mí el mejor mes del año la gente va a decir que es septiembre, porque ya el INDEC lo ha mostrado. ¿A usted le parece que es septiembre? Septiembre. Porque aparte septiembre nos trajo la mejor canción del mundo. ¿Dice usted? No digo yo, pero está comprobado esto. ¿Usted hace referencia a Miguel Conejito Alejandro? Por supuesto, a la canción de Miguel Conejito Alejandro. En septiembre tú fuiste. Una canción que, por supuesto, va a sonar hoy, me imagino. Sí, obvio. ¿Cuál? Estamos inaugurando el mes. ¿Cómo cuál? Septiembre el himno. De hecho, es más. A mí podríamos proponer reemplazarlo por el himno. Escuchen, me están pasando una tabla de posiciones de los meses más garchantes. Y septiembre lidera. No, enero 27.5%. No, hace mucho calor en enero. Escuche. No. Septiembre 22.1%. Pará, ¿el primero cuál? ¿Enero? Enero. No coincide, igual está mal esa estadística, debe ser vieja. Febrero 17.2%. No, pero, octubre 16.3%. Diciembre 16.2%. Y parece que los otros meses no se garcha porque no hay datos. No, hace frío. ¿Qué horrible. Sé yo? No horrible. Sé. Horrible. No quiero perder lo que tengo en la mano. Yo tiro sin apuntar y acierto porque yo sin ganas le gano. Y invertí paz y tiempo en el working para no volver a beber tu veneno. No tengo ganas de verte de nuevo. Ya no me sirve comprar con tu juego. Vivo la peli, todo tan feliz. Salí de ti, ahora estoy ready. Estoy buscando lo que perdí. Una nota que está heavy. Tú falta de actitud. Tengo la mano, yo tiro sin apuntar y acierto porque yo sin ganas le gano. Y invertí paz y tiempo en el working para no volver a beber tu veneno. Tu falta de actitud, el tiempo lo perdí y escapando de niños como tú. Siempre lo mismo tú, sabiendo que soy yo. ¿Quién vale más que tú? Nadie como yo. El Club del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Nuevo WhatsApp de la CPE. Ahora podés hacer consultas y trámites del servicio eléctrico y de telecomunicaciones a través de un solo número de WhatsApp. 2954-744047. La central de atención de la CPE.

del año. El mío, por supuesto. Por supuesto que es septiembre, como el de el 77,3% de los argentinos y las argentinas, de acuerdo al último censo de INDEC. Del otro lado, nos está escuchando, porque veníamos hablando de las cuestiones y las cosas que florecen en septiembre. De hecho, acá en La Pampa florece el viento. Agosto, septiembre, viene el arrastre, sí. Por ejemplo. Del otro lado nos está escuchando Felipe Castro, influencer de jardinería, realizador audiovisual y actor, que enseña a cuidar las plantas. Su cuenta de Instagram, @quiero_verde, tiene más de 307 mil seguidores. Y en TikTok, más de 500,000. ¡Qué buena cosecha! ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto saludarte del Club del Trueque. Lautaro, Mirna, Martín. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bueno, che. ¿Todo bien? ¿Vos? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Acá disfrutando también en septiembre, un día primaveral acá en Buenos Aires. ¿Tu mes favorito del año, como la mayoría de los argentinos, es septiembre o tenés alguna otra preferencia? Sí, septiembre es un mes que me gusta mucho porque es ese momento ideal que no hace ni tanto calor ni tanto frío. Todos los días son más largos. Así que la verdad que sí, septiembre creo que está en el número uno. Me gusta mucho. Después diciembre y bueno, enero también porque uno está de vacaciones. Pero septiembre, lindo mes. Gracias, Felipe, por corroborar la estadística que estoy dando al aire. Lo que pasa es que en Buenos Aires es distinto porque el clima es otro. Para nosotros es otro el clima en septiembre. Para mí octubre es el mejor. La encuesta, si uno lo hace de Ushuaia a La Quiaca, le sigue dando el mismo resultado. Septiembre, el mejor mes del año. Bueno, Felipe, además sacaste un libro en 2021. Quiero más verde. Contanos, ¿desde cuándo que estás con esto de ser influencer? ¿Cómo surgió? ¿La gente te empezó a preguntar? ¿Cómo se fue dando? En realidad, a ver, yo, las plantas sí es, digamos, siempre me gustó el tema plantas, huerta, etcétera, pero siempre lo tomaba más como un hobby para mí. Después yo estudié, cuando terminé el colegio, realización audiovisual, después estudié teatro, siempre me gustó también esa parte de comunicación, y hasta que en un momento también me puse a estudiar jardinería ahí en la Facultad de Agronomía, uh-huh. Esto fue para el año 2015 más o menos, y ahí fue como que de a poquito me fui iluminando que como que es un campo que hasta ese momento yo pensé que era más hobby, decía, bueno, me jubilo, me voy a tener un jardín, tengo mis plantas, pero empecé a ver como que había algo que se mueve mucho a nivel mundial en cuanto a lo verde, cada vez uno ve más jardines verticales, ve más techos verdes, como que hay una tendencia cada vez más hacia eso, y que hay también un campo laboral bastante amplio. Y eso se profundizó, eso se profundizó en la pandemia un poco, ¿crees vos? Que la gente estuvo mucho adentro, con tiempo para realizar algún hobby, con tiempo para mirar para adentro y dedicarse al departamento, a poner linda la casa, y decía, che, mirá el tema de las plantas, puede ser, puedo arrancar por ahí o no. Tal cual, sí, la pandemia fue un impulso tremendo, y yo justo en realidad empecé, porque si bien yo sí empecé a trabajar de jardinero, hacer mantenimiento, cosas de paisajismo, no hacía videos hasta justo un mes antes de la pandemia. Justo un mes antes de la pandemia dije, voy a hacer videos dando tips de cuidados de plantas. Uh-huh. Y le fue bien, y en la pandemia mejor todavía. Yo hacía 3 cursos por semana virtuales, se llenaban enseguida, era una cosa de locos. Así que sí, hubo un impulso ahí bastante fuerte, y yo empecé justo, digamos, un mes antes de la pandemia, con lo que es Quiero Verde, a subir contenido, y estuvo bueno porque siempre está creciendo, y siempre fue como un crecimiento, yo no me lo esperaba tanto, pero muy rápido, se dieron muchas cosas también así, mágicamente, lo del libro, después empecé lo de la tele, que me contactaron para empezar a ir a salir allá, así que se dio todo muy muy lindo. ¿Qué es lo que busca una persona en una planta o cuando decide animarse a una huerta o armar un jardincito? Yo pensaba en lo que pasa en mi casa, por ejemplo, de que tengo un mínimo balcón y que sin embargo tengo ahí unos malbones o geranios y que son las mismas plantas que tenía mi abuela en mi infancia. Digo, de alguna manera las plantas forman parte de nuestra vida, quizás perdemos dimensión y en algún momento quizás eso que está dentro nuestro, en nuestro ADN, en nuestros recuerdos, vuelve a florecer, como para hacer una metáfora del campo semántico de las plantas. ¿Qué es lo que busca la gente cuando decide poner una planta o ir a un vivero? Y un poco sí, esto que decís vos es así, también yo creo que hoy en día casi todos nos vamos migrando y cada vez hay más población en las ciudades, y se empezó como a dejar de lado un poco lo más rural, más naturaleza, porque estamos todos medio concentrados en las ciudades. Y empezamos a vernos que tenemos, claro, cuatro paredes de cemento por todos lados, y necesitamos un mínimo contacto a veces con la naturaleza, y cuando estamos encerrados en la pandemia, tener aunque sea una planta, algo verde, algo, qué sé yo, que nos conecte con algo un poco más, más natural. Yo creo que también por ahí viene un poco el boom de esto de las plantas. Y después, obviamente, también está lo afectivo, como decís vos. Capaz que a veces hay gente que dice, yo quiero tener esta planta porque era la que tenía mi mamá, este olor porque era el que mi abuela tenía la planta esta. También es verdad que hay muchas plantas que antes tenían nuestras abuelas, que en mi infancia estaba medio, no sé si mal vista, pero era planta de vieja. Y hoy en día vos vas a los viveros, son plantas que están muy de moda y que salen muy caro, decime, plantas que hasta hace 10 años atrás nadie las quería porque la planta de abuela, y ahora hasta me las piden para instalar en diseño de paisajismo y salen caras. Claro, ¿cómo cuáles? Y por ejemplo está la Sansevieria, que también le dicen cola de tigre, lengua de suegra, le dicen. Sí. La finita, la, esa larga. Sí, que hay como tres variantes, una que es toda verde, otra que está verde y blanca. Se ven todos lados. Sí, tal cual. Y esa, nadie la quería, o los potus, la planta más común del mundo. Antes vos ibas, la comprabas por, no sé, monedas. Hoy en día te las venden caras y hasta hay variantes, el potus lemon, potus no sé qué, el potus variegado. Y así ha pasado con muchos, los malbones geranios también. Hay muchas plantas que antes no, hasta hace unos años nadie las quería o estaban ahí, y ahora te las venden caras, caras en los viveros. Hay algunos mitos respecto a las plantas. Por ejemplo, ¿hay que hablarles o no hay que hablarles? ¿Le influye o no influye? ¿Hay que ponerles música? Y yo soy un poco de jugar con las plantas. No sé, después cada uno que haga la relación que quiera. No firmo ni niego si puede mejorar o no. Habría que hacer una prueba con dos plantas iguales. A una le hablamos y a otra no, a ver qué pasa. Pero cada uno tiene después la relación que tenga. Sí, yo soy siempre bajo una línea en mi Instagram, que también hay que tener cuidado porque a veces nos obsesionamos de más, digo, y nos volvemos re tóxicos con una pareja tóxica con las plantas, y de tanto que le hablamos, le estamos encima, la miramos todo el tiempo, y las terminamos matando. Les juro que las consultas que me hacen, que al final las terminan matando, más por un exceso de cuidado que por falta, pero es tremendo. Acá también te tiene una estadística, para mí mata más planta a la gente por exceso que por falta, porque a veces también es entender que las plantas, no sé, tienen un ritmo. A veces justo le pasó, no sé, el perro te comió las hojas. La planta, si vos le seguís dando los mismos cuidados, después de unos meses, capaz a veces tarda 3 meses, 4, resurge, saca hojas nuevas. Pero a veces la gente, el perro le rompió la hoja, se empieza a obsesionar, lo riegan de más, lo trasplantan, lo mueven, lo sacan, le pum, pa, pa. Y cuando me muestran la foto ya la mataron de tanto que le hicieron. Claro. Claro. Y a veces simplemente, viste, es dejarle su tiempo y conectar con eso, entender que la naturaleza no son nuestros tiempos ansiosos de celular, sino que son tiempos muy lentos. Y las plantas crecen solas en la naturaleza, tampoco hay que estarles tanto encima. Entonces, claro, yo la recomendación es que a esa gente no tengan una planta, tengan 40 plantas, cosa que no puedas dejarle tan encima todas, ¿viste? Y de última, no, pues si tenés una, es obvio que vas a estar con toda la mirada todos los días diciendo, ay, que le deja una hoja, ay, ¿por qué tienes? Mejor tener 40 plantas y olvidate. Yo soy un poco así ya, digo, claro, tengo tantas plantas que no le presto atención una por una, y cada tanto las vas viendo un poco, y así van mejor en realidad. Dijiste recién la palabra conexión, también referías que hay mucha gente que se anota en los cursos que vos dictás. ¿Te cuentan después experiencias de cómo, bueno, tener un jardín, cuidar una planta, de alguna manera genera un momento de cierta espiritualidad o de bienestar? ¿Cuáles son las experiencias que por ahí vos vas recopilando de todas estas personas que por ahí no han tenido la posibilidad de criar una planta y que después, bueno, se meten en ese mundo y, bueno, de alguna manera transforman su vida? Sí, es que también la jardinería y, bueno, estar en contacto con eso es como una meditación activa. Yo soy ansioso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo no probé hacer yoga, meditación muchas veces y te voy a ser sincero, me aburría. Claro. Estar meditando, etcétera. Pero que la meditación después digo, ¿qué es la meditación? Básicamente un poco es que no pensar o que tu mente se desconecte de algo y estés como en otro plano. Que también lo puedes lograr con algo activo, por ejemplo, a veces cuando estás haciendo jardinería o en cierto contacto con la naturaleza o las plantas, desconectás también tu mente y es como una meditación activa. Y también creo que es una linda enseñanza esto que decía del para los tiempos que vivimos, donde todo es inmediato. Yo también, digo, estoy con el celular y la verdad que no me gusta esto de la inmediatez de un montón de cosas y todo tiene que ser ya. Y yo a veces pido, compro algo por internet, ¿viste? Y decís, ¿cuándo llega? Hoy, si ya no llega hoy, ya te molesta. Y la verdad que las plantas está bueno porque para mí te bajan de un cachetazo a la realidad que es, tenés que esperar, o sea, querés tener flores y a veces te dan flores en diciembre, tenés que esperar 11 meses que te dé flores y que te saque una hoja nueva, tenés que esperar tanto y empezar a entender algunas plantas que en invierno quedan estancadas y no vas a ver absolutamente ningún crecimiento ni nada, pues tendrá, y que a veces curarla de que tenga una enfermedad te puede llevar. Justo y subir una historia de un jardín que yo estoy trabajando, que empecé en febrero, marzo a tratar una planta y recién ahora estoy viendo los brotes nuevos, después de haber estado haciendo un tratamiento, digamos, a veces es eso, está bueno que te conecta más con un ritmo más natural, me parece. A mí me pasó que... Estamos hablando con Felipe Castro, influencer de jardinería, realizador audiovisual, en su cuenta de Instagram, @quiero-verde, da tips para cuidar un poco las plantas. Dale, a mí me pasó que yo estoy obsesionada con que haya un paredón en mi casa que tenga una enredadera. Y bueno, hace años que estoy con eso y fui plantando y no crecen y no crecen y no crecen y los tengo ahí chiquititos. Tengo una, por ejemplo, que me dijeron que es el chupamuro, una cosa así. Y la tengo ahí, tengo cuatro plantitas que las riego, no crecen ni para arriba, ni para los costados, ni para nada, están así. Hace dos años que están así, las riego y hace dos años están así y nada. Empecé a putear al del vivero, aparte de que lo puteé, ya le dije, no voy a ir a comprarle más, porque cada vez que voy a comprarle enredadera me dice, esta te crece en... Viene como loca. En medio año tenés el paredón tapado. Están los abogados, los vendedores de autos y los viveristas. Claro, y después tengo otra que en otro vivero que encontré, no, ni era vivero, la compré en la calle, me dijeron, es un jazmín de leche, una cosa así. Era una planta que no le valía dos mangos. La enterré, la regué dos veces, creo, y como no crecía, dije, va, sí, ahora no la puedo parar. Es espectacular. No la puedo parar, no le di más bola. A la otra que le di bola, que tengo cinco plantas, que las riego hace dos años, y están ahí, chiquitas. Es lo que decía Felipe, un poco, te pasó eso. Hablando de... Sí, no, dale, dale, dale vos. No, decía un poco eso y un poco que también es verdad, lo de los viveristas, que... No, que a veces uno va y también hay que saber qué planta va en cada lugar, porque a veces también esa planta quizá no crece porque necesita más luz de la que vos tenés ahí, o menos, o necesita otras condiciones que no le... Capaz que a veces no te quiero tirar abajo, pues capaz que sí, pero a veces no va a crecer nunca porque le falta condiciones ambientales. Entonces también está bueno saber cuando vamos a comprar si va esa planta en ese lugar, porque a veces decimos, qué lindo, quiero tener un limonero, tenés un balcón sin sol... No te va a dar limones o va a estar estancado siempre de por vida dándote unas hojas y nunca un limón. También a veces, como saber bien qué cuidados, qué necesita y no confiar tanto en los viveristas porque a veces te dicen, sí, se adapta y después adapta nada. A eso me quería referir antes, Felipe, porque lo que decía Mirna me da pie, que en Argentina somos tirapostas de muchos temas, ¿no? Siempre sabemos lo que hay que hacer, opinamos así de fútbol y de un montón de cosas. Sí. ¿Te pasa que en tu Instagram, en tu TikTok, la gente te tira, che, esto que vos decís no es así, es de otra manera, mirá lo que estás diciendo, se hace así? ¿Hay hateo? ¿Sabes qué? A ver, en Instagram prácticamente no. Porque Instagram tiene un algoritmo que en general le muestra mis videos a los que me siguen y la gente que se suma, no sé, es como más certero en un punto. TikTok es un random de total y en general, no sé si es hate 100%, pero sí pasa mucho que en TikTok son todos, me río porque saben todo siempre de todo, ¿viste? Claro, tira posta, total. Y te dice cualquier cosa. A mí me da hasta vergüenza, me da como ya calor cuando... Digo, yo no ando en los canales. Si yo no soy cocinero, por más que yo cocine en casa, yo no voy al canal de Paulina Cocina o de no sé quién. Che, mira qué chiste. No, la milanesa es así. O digo, después menos voy a ir a, no sé, alguien que habla, que veo que su canal siempre habla de política, yo no le voy a ir a opinar de eso. Si alguien habla siempre de autos, por más que yo pueda arreglar tres cosas en el auto, no voy a ir a decirle, no, le tenés que cambiar el alternador. Qué sé yo. Y hay gente que sí, que la vez que ni siquiera sube cosas de jardinería, no es que se dedica al rubro, y saben, siempre te opinan de todo, ¿viste? Te dicen, no, esto no es así, no, esto es así, no, lo mejor es así, no, tenés que hacer esto. Y a veces yo digo, pero, a ver, digo, no, tampoco yo sé todo, más vale que no, y uno va aprendiendo siempre, pero hay algo que decir, dale, todo, y aparte a veces sin fundamento, te tiran cosas que vos decís, pero yo estudié la facultad, me lo dijeron tres profesores, y vos, o sea, no te citan ni una fuente, ni siquiera, como... Pero bueno, ya, no me, antes me enganchaba más. Ahora como que ya sé qué pasa, pero hasta miro cualquier canal, yo voy mirando en TikTok, de cualquiera que hace algo, y en general siempre son, te van a decir de todo cómo tenés que hacerlo. Felipe, ¿qué pasa con la industria? Porque digo, hay plantas que se ponen de moda, hay plantas que se venden en todos los lugares de nuestro país, aunque no dan el mismo resultado. Digo, ¿se mete también el capitalismo más salvaje en esto de las plantas? Y todos los lugares se terminan pareciendo por ahí. Y creo que eso, no sé si está tan bueno, porque cada región tiene su propia idiosincrasia, su propio sello, sus propias plantas. Nada, ¿qué reflexión por ahí tenés sobre eso? Creo que me caes muy bien con ese comentario que hiciste, porque... Es algo que me molesta mucho, pero en general, no solo con las plantas, es eso, ¿viste? Hoy en día la homogeneidad de todo. Yo digo, yo si voy a Tucumán, quiero comer comida regional. Yo tenía un jefe que a veces íbamos a trabajar, iba a un McDonald's, entonces yo decía, pero qué aburrido. Vos querés ir a un lugar y que haya diversidad, que en un lugar comer algo, en otro otro. Como que, ¿viste? Cuando vas a un lugar y todo empieza a parecerse igual, o eso ya me aburrido el mundo cuando ya se vuelve todo muy igual, y tampoco está bueno de un lado más sustentable o ecológico. Sí, es verdad, aparte de lo que decís, está bueno empezar a buscar qué plantas son de cada región, empezar a poner también, si se puede, nativas. La verdad que también todo lo que es el... lo que nos gusta o no nos gusta, nos gusta o no nos guste, es construcción y digamos, lo que a mí me gusta, alguien también se construyó, y a quien no le pasó que escucha muchas veces un tema en la radio, te termina gustando de tanto que lo repetís y te gusta. Y un poco con las plantas y con todo pasa lo mismo, digo, también, si vos vas en todos lados está lo mismo, en todos los Pinterest, en todos lados ves las mismas plantas, vos decís, eso es un lindo jardín, pero en realidad podés valorar otro tipo de plantas, otro tipo de jardines. Y también hay algo que ni siquiera digo que es culpa nuestra de los argentinos, ¿eh? Creo que hay algo mundial en donde siempre valoramos también lo que es de afuera y no lo que es de acá. Por ejemplo, hay plantas que acá no les damos ni dos pesos, no las valoramos. Y en Europa, les juro, las compran a fortuna esas plantas y las ponen allá y las tienen, que son plantas nativas de acá que nosotros no le damos importancia. Y después pasa también a la inversa. Nosotros tenemos plantas de otros países, de otros lados, y capaz en otro país no le importa. Había también un paisajista muy famoso brasileño que en los años 70 se fue a estudiar a Europa y empezó a ver que en Europa todas las plantas que usaban eran las que crecía en su región, que nadie le daba bola porque decían que eran como plantas tipo que crecían solas. Y empezó después, cuando volvió a Brasil, las empezó a revalorizar y empezó como a hacer jardines con esas plantas, pero después de haberlas visto afuera, que afuera las valoraban y lo que ahí no, y a veces... muchas veces pasa eso también. Claro, creo que tiene que ver con reconocer el entorno y de alguna manera darnos cuenta que las plantas quizás nos anteceden y que hay una fisonomía de nuestra geografía que debemos respetar y debemos valorar. Acá sí. En el lugar donde estamos nosotros en Toay hay un muchacho que tiene un vivero y que se especializa justamente en plantas autóctonas. Vos vas, te cuenta la historia de una planta y creo que de acuerdo a la narrativa que con las que nos presenten una especie o una variedad de plantas también es clave a la hora de armar un jardín, por ejemplo. Sí, tal cual. Y está bueno eso, que haya gente que cada vez, por suerte, se ve más, hay un vuelco en general hacia las plantas nativas. y empezar a buscar plantas de cada región. Acá en Buenos Aires cada vez hay más viveros que empiezan a comercializar o más productores que hasta hace unos años atrás no conseguías por ningún lado. Entonces yo también a veces quería incorporar en trabajo que yo hacía de jardinería, y realmente más allá que yo quería, no podía porque no había quien me provea las plantas. Y hoy en día, por suerte, vas consiguiendo. A ver, no tenés una gran variedad todavía, pero de a poquito se va consiguiendo más. Y hace poco vi un... Hace poco, no, hace un tiempito vi un... Hay un documental en YouTube, que era un programa que estaba en Inglaterra, de un paisajista muy famoso allá, que justo visitaba La Pampa. Uh-huh. Y quedaba fascinado mirando los... Cómo era ahí La Pampa, los pastizales, la llanura... Y cierta vegetación, y nada, estaba bueno como le gustaba todo eso el que venía de afuera, y capaz uno vive ahí y dice, no le da a veces importancia. Uh-huh. Felipe, te queremos agradecer, pero tengo que cerrar con una pregunta. Yo sé que no es la manera oficial, habría que hacerlo por ahí por tu Instagram o tu canal de TikTok, tu cuenta de TikTok, pero tengo una compañera en otro trabajo que me dice, tenemos una palmerita, Bianca, le mandamos un saludo, en la oficina, sí, que no sabemos cómo sacarle las cochinillas. Por favor, necesito que nos ayude. Le pusimos jabón potásico, pastilla en la tierra, la limpié con jabón blanco y con polvo de hornear. Ahora con un líquido de neem. Creo que no quiere vivir con nosotros en la oficina. ¿Qué le decimos? Mira, hay algo acá también, voy a hacer rápido, sin irme muy por las ramas. Yo un paralelismo también con nosotros los humanos. Sí. Digo, cuando vos... Un día te duele la cabeza, te tomas un Tafirol, no sé, lo que sea, para que se te pase. Sí. Al otro día, cuando todos los días ves que sistemáticamente, hagas lo que hagas, te duele la cabeza, vos tenés ahí un problema de fondo. Sí. Lo mismo pasa un poco con las plantas. Digo, si ya probó de todo y sigue agarrándole, siempre queda problema de fondo. Y puede ser que quizás no le esté dando las... O no hay algo ambiental ahí que no funciona, ya sea la luz, la humedad, la temperatura, hay algo que no está funcionando de fondo, la planta está más débil... Y todo el tiempo va a estar atacada por la cochinilla. Entonces, hay que ver si pasa eso. A mí me ha pasado con plantas que yo tenía en un ambiente todos los días con cochinillas. Me mudo, sol pleno, le cambié las condiciones a las suculentas y están chochas y las cochinillas, pero desaparecieron solas y no le volvió a agarrar. Entonces, a veces hay un problema de fondo que yo trataría de resolver. Si veo que ya todo el tiempo la agarra, bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa. Clarísimo. Eso o la relación tóxica que vos señalaste anteriormente que tenemos muchas veces con las plantas, puede ser. También, sí. Che, gracias Felipe, muy amable, muy claro. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradecemos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que andes muy bien. Felipe Castro, influencer de jardinería, realizador audiovisual, actor, nos enseña a cuidar las plantas en su cuenta de Instagram, @quiero_verde. Tiene más de 300.000 seguidores, en TikTok más de 500.000 y en 2021 sacó su libro Quiero Más Verde. Yo escucho, vos escuchás, ella escucha, nosotros escuchamos, ustedes escuchan, ellos escuchan. Y todos contentos en el Club del Trueque. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carentes de la intriga que esquivan, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos con su licor. entras, salís y algo te llevas. El Club del Trueque, el toma y traiga de todos los sábados en Radio Kermés. A diferencia de otros sábados, el toma y traiga lo pasamos para más adelante, lo pateamos para más adelante y está auspiciado, sabe usted, por Morena Bar, Café, Restaurant del Negrito Tejada en Leguizamón 736, en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, donde ¿qué podemos comer, por ejemplo, Mirna, hoy? El plato del día. No me acuerdo. Bueno, se olvidó de la bondiola braseada. Con cebolla caramelizada. ¿Y cuál es la estrella? Lo mejor, esto yo lo he probado ya. Una provoleta. ¿Cómo viene? Está arriba de la carne y que se derrite. No saben lo que es. No saben lo que es. Yo lo he probado con lomo, a eso, no con bondiola, porque no me gusta la bondiola. Pero es. Qué cosa increíble. La magia y la mano del Negro Tejada. ¿Ustedes? Que ayer fue su cumple. Feliz cumpleaños al Negro. Si ustedes quieren hacer una reserva para no quedarse sin lugar y poder probar esta bondiola braseada o alguno de los infinitos cantidad de platos que hay allí, pueden hacerlo al 2954-242100 o 645243. Morena Bar, La Ochava. Del encuentro. Escúcheme, ustedes son de pedir el plato del día. Yo, por ejemplo, voy a un lugar, me siento y automáticamente digo, ¿qué tenés de plato del día? Veo la carta. Yo era mucho en Buenos Aires, el menú ejecutivo. A mí me recomendaron siempre comprar, consumir el plato del día porque... Viene más rápido. Pero aparte de que viene más rápido, se hizo en el día. Se creó para ese día. En cambio, lo otro... Dudoso. Pero si pido una milanesa, ponerle una milanesa, ¿no? El plato del día, la milanesa la van a hacer. Es cierto que a veces por ahí unas papas fritas tienen gusto a viejo, ¿eh? Y sí, hay algunas salsas. No, en Morena Bar. No, Morena, por supuesto. Aparte, no hay papas fritas en Morena. Es todo al horno. Bueno. Para que sepan, obviamente. Por supuesto. Y ahí le cocinan para usted sin tac. Obviamente. Como debe ser. Porque es mi amigo. Vamos al toma y traiga, claro que sí. Lo vamos a reservar a usted. Vamos a empezar con Mirna. A ver. Como viene sucediendo hace semanas, yo traigo un picadito. A ver. Este caso, me gusta el bandejeo, sí. Son cortitas y para vamos a hablar de robos. A ver. Aquí en Argentina. La primera noticia que tengo sucedió en Bahía Blanca y tiene que ver con Ciudad de Verga. No sé. En Italia. No, Bahía Blanca. Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque no me gusta. Nací ahí. Su hermano vive ahí. Mi hermano vive ahí, pero no me gusta. ¿Usted vive ahí o no? Sí, viví. Es gris, facha, medio oscura. No me va. Es una ciudad milica. Ginóbili, bueno, justamente. Macrista. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tiene Bahía Blanca? Resulta que Patricia vive en Bahía Blanca. Sí, Pato. Pato. No es la Pato, es otra Pato. Y Patricia fue víctima de un delincuente que le robó, pero logró escapar, se fue, digamos. Claro. Pero antes le robó y antes de escaparse había salido... Qué trabado que viene, ¿no? ¡Pa! No avanza la historia. Tremendo. Era un ladrón que había escapado de la cárcel de Viedma, eso quería decir. O sea, ¿sí? A mí no me quedó claro. O sea, ¿cómo era? Robó. Pato fue víctima de un robo a manos de un hombre que se había escapado de la cárcel de Viedma. Era tampoco tan complejo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero estoy leyendo y me trabé. Dígalo, vamos. Bueno, resulta que la mujer lo que relató fue que el joven le llevó $10,000. Sí. Su celular. $10,000 tenía. Sí. Bueno, su celular y... unos ansiolíticos. Ah, qué lindo. Se tomó ahí mismo tres clonazepam. El delincuente. El delincuente le robó, se tomó tres clonazepam, le dio un abrazo. Sí. Y le dijo, no dejes más la puerta abierta. Es hermoso. Espectacular. Es hermoso. Espectacular. Qué lindo que te roben así, ¿no? No es divina la historia. Pero le dio un abrazo. Se tomó tres clonas. Un abrazo y una recomendación. Qué lindo. Así da gusto que a uno lo afane. Claro. Esta esta otra que voy a contar pasó en Parque Chacabuco. A ver. Lo contrataron para trabajar y terminó robando 100 mil pesos. Martín Virgili. ¡No! ¡No! Esto mucho, sucedió... Mucho de, viene del robo, ratero, ¿no? Sí. Mucho eso, ratero dije, ahí. Vamos a hablar de robo. Dije, sí. Bueno, esto pasó, ¿sabe?, en un bodegón. No, sí. No, siga así usted. Le iba a decir que robo es el tener a Verdugo en el equipo, por ejemplo. Claro. Pero nada, no, bueno, bueno. No vale la pena. Esto pasó en un bodegón que funciona en el Club Gimnasia de Chacabuco. Uh-huh. Publicó el club, publicó la oferta de que, la oferta laboral, digamos, sí, de que se necesitaba un mozo. Bueno, resulta un ayudante de cocina. Resulta que cae una persona, es contratada, va a trabajar, perfecta su labor el primer día. El segundo día, falta. Uh-huh. Bueno, dijeron, bueno, se arrepintió, no quiere trabajar más. No, bueno, el tercer día fue. Pero fue en el horario en que estaba cerrado. ¡Apa! Muy bien. Como debe ser. Abrió el local y se robó 100 mil pesos y fue registrado por la cámara de seguridad, obviamente, adentro. Uy, pobre hombre. Y el tercer robo tiene que ver con quién, el más ladrillo. Igual los empresarios gastronómicos, salvo el Negro Tejada y el señor Morales de Il Cafeto, son bastante delincuentones, ¿eh? mucha informalidad en el rubro gastronómico, esto hay que decirlo. Bueno, así que... No me parece después, mal que en un bodegón, seguramente parte, de mala muerte, sí, son parte de los Parque que, Chacabuco, son, te hayan choriciado. Son parte de los que encabezan después ese tipo de expresiones como acá en este país no quiere tal laburar cual, nadie, te ofrecen 20 mil pesos por mes la típica, y tenés que laburar esa idea. De vivir de la propina. Sí, viví de la propina. Qué hijo de... Escuchen, y el último tiene que ver con otro ladrón, ladri. Verdugo. No, Santi Maratea. ¿Qué pasó ahora? Nah, Santi Maratea. Ladri Maratea. Ladri. Sí. Recaudó 25 millones para el Hotel Gondolín. Sí. Sí. Pero después de eso, empezó a pedir en sus historias de Instagram, ¿platita para qué? Para él. Para él, pero ¿para qué? Para irse de viaje. Para comprarle collares Gucci a su perro. Y claro, porque Santi Maratea es eso. Sí, es eso, un ladri. Bueno. Sí, acá tenemos, bueno, no está Pablo, que es adorador de Maratea, uh-huh. Pero esto que da mierda, me da pie, porque estoy muy enojado con los influencers, con, sí, con todas las figuras públicas de Argentina que no tienen menos que ver con lo político. Nuestro amigo Felipe Castro, que recién no, ha hablado, pero, que es influencer. Sí, está bien, pero aquí ya, con respeto a Felipe, hablo de influencers con muchísimo más seguidores, como el caso de Santiago Maratea, que tiene la posibilidad y la llegada de poder expresar a través de sus redes sociales en una situación como la que se vivió el jueves pasado por la noche, ninguno eligió su red social porque seguramente tienen algún miedo de perder algún canje, de perder alguna publicidad. Entonces no dijeron nada. Capaz que se quedaron sin redes sociales. Pero después sí utilizan para otro tipo de manifestaciones cuando no les gustan los gobiernos populares. No importa. Quería decirlo porque lo tengo guardado está bien, desde ayer. Está muy bien, Me dio pie justo, Mirna. Mirá, porque hemos discutido mucho con el señor Verdugo, que lo quiere a Maratea. Yo lo detesto. Bueno. ¿Hay audio de Verdugo? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Puede hablar? ¿Por qué no vino? Escuchando el programa. Un ladrón. Yo aprendí de huerta porque digo, viene un apocalipsis. Uy, qué pelotudo. Digo, ¿qué hago? Se viene el apocalipsis y yo la todo lo que sé hacer está conectado a una computadora. Y veía Walking Dead y son muy valorados los que fabrican cosas así, huerta y los médicos. Pero estoy muy lejos para ser médico, así que me dediqué a la huerta que está más cerca. Así que ante un apocalipsis zombie, no se tira tiro, pero te planto un zapallito. Mira. Un cibulet. Bye. Lechuga. Por de verga, ¿no? Si abrazo, tenía tanta... estoy escuchando el programa. Gracias, si tenía tantas cosas para aportar, podría haber venido el ladrón acá. Podría haber venido el ladrón. Bueno, entonces Santi Maratea pidió plata para comprarle un collar Gucci a su perro. Sí. Después de haber juntado guita para el Gondolín. El Gondolín, 25. Para quienes no saben, es un hotel recuperado ubicado en Villa Crespo, el barrio de Martín Virgili, que funciona como centro cultural y le da albergue a unas 47 personas trans y travestis que llegan a la ciudad de Buenos Aires desde diversas provincias. Bueno, sufrió un ataque transodiante. ¿Quién? El hotel. Ah. Sí. Por eso se juntó dinero, se juntaron 25 millones. Claro, lo prendieron fuego al hotel. Lo prendieron fuego y fue considerado un ataque transodiante. Santi Maratea decidió juntar guita para esta organización y después se quedó con un vuelto. Se quedó con la propina. Se quedó con la propina y le compró collares Gucci a... ¿Quién no le quiere poner un Gucci a su perrito? Sí, yo al Chicho. Más vale. Bueno, tengo mucho más, pero lo voy a dejar a ustedes. Mejor. ¿Usted trajo algo fuerte? Tengo algo fuerte. Tengo algo que como viene recién salidito del horno. Desde Singapur. ¡Apa! A ver. Fantasma toquetón va a juicio. ¡Apa! Fantasma toquetón va a juicio. Sujeto, verbo y predicado. Impecable. ¿Me entiendes? O sea, ¿y otra opción para comprar? No. No, es solamente eso. Bueno, un producto... Premium. Premium. No, aparte, como usted le decía recién a Felipe. Creo que viene en decadencia, ¿no? No, es el mejor momento. Bien, yo le traigo lo mejor. Esto se fue macerando a lo largo de la semana para yo llegar a este momento y ofrecerle como un bocato di Cardinale. Un bocato di Cardinale. Aparte me gusta porque recién le decía a Felipe Castro que la importancia de vender bien. Claro. De no, de cuando uno va a un vivero que le digan, te voy a prender algo. Yo le traigo una loncha de jamón ibérico, ¿me entiende? Una fetita chiquitita que acabo de cortar. Que no tiene ni grasa. Sí, la, no, la ni acaba hablar. De cortar, la acaba de cosechar, la acaba claro. de robar. No, esto ocurrió en Singapur. Una insólita situación tuvo lugar en Singapur donde una mujer que vivía en una vivienda pública, es decir, en un barrio de Lipab, en Singapur, exactamente. Se dio cuenta que un fantasma la tocaba y la besaba mientras dormía. ¡Apa la lala! Sería el Jorge Lescano de Singapur. Claro. Ella habría denunciado ahí porque vivía en la casa de Lipab de Singapur. Claro. Ok. Pero era un fantasma. Era un fantasma. Entonces ella va y manifiesta esta situación. ¿A quién? Señora, se lo dice a su entorno y después va y lo plantea en el destacamento policial de Singapur. Claro, en la comisaría número uno. Claro. Entonces, ¿qué hace la policía? No, algo raro hay. Acá hay gato encerrado. Uno duda. Acá hay un peluquín. Igual es cierto que hemos tenido muchas películas, hemos mirado muchas películas. La Sombra así del Amor, etcétera. No, pero de fantasmas. De fantasmas que vienen Casper. Y te sacan la sábana, claro. Viste que son bravos. ¿Y? A usted le sacan la sábana. A mí me dicho, yo no duermo destapado. Bueno, la cuestión es que revisaron las cámaras de seguridad. Sí. Y revelaron más tarde que se trataba de un casero. De un hombre de 38 años. Ah, no. Y no de un fenómeno del reino paranormal. ¿Me entiende lo que le digo? Ah, no. El fantasma fue detenido, fantasma entre comillas, sí. Llevado a juicio oral y se declaró inocente de dos cargos por atentado al pudor. Se declaró inocente. Y él decía, no, fue el fantasma. La mujer en su declaración, frente al tribunal, declaró que ella no vio nada, que ella solamente vio una sombra, que le había tocado el pecho y la pierna, pero que ella claramente no puede identificar a nadie y ella sigue sosteniendo... Que fue un fantasma. Que fue un fantasma. Espectacular. Pero hay no que, me no, quedó no. claro. ¿Cómo que no? No me quedó claro. ¿Cómo lo agarraron? Por las cámaras de seguridad. Pero ella dice que no. Ella dice que un no. Un fantasma. Que se trató de un ¿y fantasma. Y ella no lo denunció. No, claramente, está en el quinto sueño. Ella denunció que un fantasma le había tocado. Ella no acepta. Ese este morocho, es este señor que está acá, tiene 38 años, es el casero. No es. A mí me tocó un fantasma. Ajá, o sea que ella no quedó claro, satisfecha. Claro, pero quedó escrachada. Quedó satisfecha con la resolución de la justicia. Claro, obviamente. Una más, mira, y no estamos en Argentina. Eso es lo que traje para hoy. ¿Usted tiene algo, Martín? Sí, como siempre, tengo para ustedes, tengo uno que se llama ¿Quieren que el chancho llegue a Navidad? Me encanta. Y otro que ganó el título del hombre más perezoso del mundo. Ese ya la sé, vamos con el chancho. El chancho. Bueno, Mirna no puede decidir acá. Es bien democrático esto. ¿Usted, Mirna, quiere votar? Y bueno, vamos con el chancho. Bueno, parece que una familia de rescató, una familia de Quilmes, la provincia de Buenos Aires, con un urbano bonaerense, rescataron a una chanchita. Le pusieron nombre Olivia. ¡Ah, qué lindo! Qué la tierno. Criaron entre perros y gatos durante un año y medio. ¿Pero qué pasa con la chanchita? ¿Una chanchita bebé? Una chanchuti. Sí. Una chanchita bebé. Una chanchita bebé, pero mirá la fotito ahora. Ahora ya no es más una chanchita bebé. Ay, qué asco. Es una cosa interesante que uno podría poner a la parrilla, al asador. ¿Cómo te podés ver un animal vivo y te lo imaginás muerto a la parrilla? Es un asco lo que está haciendo usted. Bueno, Mirna, ¿qué? ¿Te pones un pedazo vacío y decís que dónde salió? ¿De un plato volador? Pero está el vacío muerto ahí, yo no me imagino. No veo una vaca y digo, ¡ay, qué rica esa vaquita! De No, yo tampoco. No, pero vos estás viendo el chancho y decís, mirá. Yo yo no lo voy tampoco. Pero bueno, pero bueno, uno, ¿y qué fue pero lo que pasó? ¿Dónde viene? ¿La van a sacrificar para Navidad o no? Pará, cuando va a la carnicería, porque ahí me hizo calentar. Cuando va a la carnicería que te ponen la foto de la vaca y te dicen de qué sector sale cada parte. A la carnicería que yo voy no tiene foto de vaca. Le vamos a decir al carnicero suyo que ponga una foto para que usted sepa de dónde sale el matambre, de dónde sale el vacío, no, para que vea que viene de la vaca. No. Bueno, la cosa es que, ¿qué pasó? Se la criaron entre los perros y gatos, adentro. Ahí está la vaquita suya. La criaron. No, era la criaron adentro. Adentro, entre los perros y los gatos, pero creció mucho. Chanchuli, ¿y? Olivia. Entonces, ¿qué están buscando ahora? Un nuevo hogar. Ah. Dice, no, bueno, se la tienen que llevar porque ya. Ocupa demasiado lugar. Ocupa demasiado lugar. La mamadera que le dábamos ya se la está consumiendo cada vez más rápido. No entra en la cama que le hemos confeccionado para ella. Entonces, han puesto solo una condición. Sí. Que no la carneen. Es espectacular. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que no la carneen. Me parece muy bien que seres humanos entablemos vínculos con seres de otras especies. ¿Pero por qué llevar una chancha con animales no humanos? Hacerlo dormir en una cama. Bueno, eso es otra cosa. Pero me parece muy bien que respeten la vida de la chancha. Se encariñaron. Deberíamos encariñarnos con el resto de las especies. Que esté en su hábitat. ¿Por qué tienes que llevarla a tu casa? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Pero que a usted no le gusta el matambre de cerdo con limón? Yo voy camino al antiespecismo. O sea, usted va camino a ser no vegano, sí, vegetariano. Voy camino a eso. Voy camino a ¿cómo eso? ¿Va en ese camino? De a poquito. Y está entrando los postres. No, de a poquito, harina. De a poquito. Bueno, de postre, de poquito. Harina no encaja dentro del mundo. De por eso era eso, el camino de él va ahí. Bueno, esa es la historia de Olivia, de Olivia, de la chancha que Olivia. Todavía no consiguió familia adoptiva. ¿Quién se va a querer llevar una chancha de 300 kilos? ¿Usted la quiere llevar al procrear? No tengo lugar. ¿Pero por qué no? Ya está criada como un perro, como un gatito. Usted sabe está que los chanchos son malísimos. Así como los ve inofensivos, son... Tengo el número de WhatsApp para si quieres. Pero esta chancha no debe ser así si se crió entre perro y gato. No, es malísimo, es malísimo. Aparte, a mí me gusta es la chancha re oloroso, hay... es un animal re oloroso, pero se revuelca en la osamenta. No, y además... Pero si no tenés osamenta, ¿qué se va a revolcar en la osamenta? No, pero jede un montón el chancho, es horrible. Pero entonces, ¿qué estás bregando? Porque se la pueda carnear que sea, o no. Que sea liberada en un espacio. Sí, ¿dónde? En el monte. Sí, en una parrilla que se ha liberado. No, señor. En una parrilla. Acá tengo el número de WhatsApp de la señora, no lo vamos a mandar al aire, por supuesto, pero si usted lo quiere, se lo paso para que usted la pueda contactar. ¿En dónde está? En Quilmes. Ah. La única, otra condición más, además de que no la carné, que la puedan visitar asiduamente. Ay, es hermoso. Divino, me encanta. Pero sí, pero divino le encanta, pero usted no se la quiere llevar. Porque no tengo capacidad. Para mí deberíamos crear una... Refugio. Un refugio de chanchitos. La cooperativa podría donar. Me encanta, algún ya que está en ese plan, la cooperativa podría crear el refugio de chanchitos. ¿Por qué no? Y después vamos eligiéndolo para la barriga, ¿le para parece el asador. A usted? Sí, sí. Es muy rico el chanchito. Está bien, pero que no sea con fines parrillescos, que sea con fines de observar a otros seres de la naturaleza, que podamos disfrutarlos, ir, bueno, charlar con el chanchito. Sí, un ratito. Y más vale. Lo pasamos. Para la parrilla. 11:48. Tengo un bloque musical especial para ustedes. Plantas y flores en Radio Kermés. Y lo vamos a tener después del corte. Vamos. El Club del Trueque. El único programa donde tu plata no vale. Voy a hacerlo a mi manera, mi corazón gritando va cruzando la frontera y la razón que aprende a los golpes en la vera. ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan del sálvese quien pueda. Con la lapicera sobre sangre me tatúo, licuo el statu quo, miro como un búho, por favor. Mírame bien como supuro, como expulso el dolor para quedarme lo más puro, soy amor. Subiendo por los árboles, por los mármoles, el calor que va trepando por los márgenes. Como es, vamos a jeder, que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto, desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro silencio, sin saber si ha visto el paraíso o transito el cementerio. Los ojos que me ven se me esconden. Estará maldito mi nombre, ya no debo ser un hombre en que me transformé. Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo, sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por eso. agua con gallo, pero no me callo. Si lo que digo es mentira, que me parte un rayo. Para hablar de verdad no me hace falta ensayo. Esta vez estallo. Tengo mi cuerpo en avión, pero mi alma a caballo. Me está fallando el instinto. No salgo de este laberinto. Ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito. Y me queda solo una vida para hacerlo distinto. Empiezan los trueques de corazón. ¿Quién lo va a cambiar por caviar y mejillón? Alhajas de cotillón, a mitades de ficción. Todo se deja la piel por un buen traje de bufón. Y yo, ¿cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto. A mi vena la cubrió el desierto. Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo. Los ojos que me ven se me esconden. Estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre. En que me transformé. Soy un gato negro. Estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado besando mi infierno. Transpiro el pasado. Dios, en verdad, creerá en mí. El Club del Trueque, una antigua solución para el aburrimiento moderno. Unos minutos nos quedan del Club del Trueque en Radio Carmes en este sábado 3 de septiembre, iniciando el mejor mes del año, el noveno del 2022. Qué rápido se pasa. Camino todo, ¿no? Hacia la primavera, un poquito más allá el pan dulce, un poquito más allá el champán, el ananafis, la cerecita, la fresita, perdón. ¿Qué le gusta a usted? El vitel toné, por supuesto. Lo más rico de las fiestas. Plantas y flores a partir de ahora suenan Radio Carmes. A ver. No sé por dónde va. Yo espero que esté. Canciones preferidas de Plantas y Flores. Yo lo único que espero que esté el tema, porque si no está. El tema suyo va a ir de cierre a lo sumo. Bueno, ya lejos. No vamos a repetir, no vamos a hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿me entiendes? No importa, pero es el tema. ¿Qué es esto? Esto es un tema de Violeta Parra. Lo trajo por Violeta. Lo traje porque habla de una jardinera y de las especies de flores. Escuche. Ligia Piro, Liliana Herrero. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. ¿Le podemos ir sumando? Horrible. ¿Usted, de qué? ¿Usted tenía datos de qué? ¿Cómo va a decir horrible, señora? ¿De qué tenía datos usted? De esto, no. ¿De qué? De esto, cosas feas que me están poniendo. No, no, ¿de qué? ¿De septiembre? ¿Qué de septiembre? Yo tenía datos. ¿Primavera? De lo que tiene que ver con las plantas. Y bueno, y justamente claro, quiere ir momento, tirándolos arriba de este tema de Violeta Parra, a mi criterio hermoso, a su criterio horrible. No me gusta, bueno. ¿Saben que la cafeína es un insecticida natural producido por las plantas? Sí, lo sé. Yo no. Mala onda. Yo no lo sabía. Es un insecticida para matar a los insectos que tratan de alimentarse. Y claro, si ella. Es insecticida, se matan insectos. Claro. Bueno. De todo tipo. Sí, de todo cucarachas. Tipo. Cucarachas. No sé quién se quiera comer la planta que hace café. Puede ser. ¿Entiende? A ver, ¿qué más? La jardinera, me encanta, es un tema espectacular. Mientras suena la jardinera de Violeta Parra. Bueno, subimos un poquito ahí la intensidad. Café Tacuba, Las Flores. Señor. ¿Esto te gusta más, Mirna? Esto sí me gusta. Ah, ¿viste? Ah. Vos no te gusta la bajonetti, te gusta no, más arriba, lo más movido. Creo que hoy el programa estaba un poco tranquilo. El país está así. Por eso. Y necesito terminar el sábado del mediodía con un poco más de... Con esto levanta. Y así lo vamos a terminar. ¿Sabes cuánto pesa el árbol más pesado del mundo? Sí. ¿Cuánto? 500 kilos. 10 toneladas. ¿Qué sé yo? ¿En no. qué? ¿En tonelada? ¿En kilo? ¿En cuánto? ¿En qué toneladas, medida? En toneladas. ¿En toneladas? ¿Cuánto dijiste vos? 10. 15. 6.000. ¿Toneladas? Sí, y esta es un árbol que se encuentra en Utah. Utah. Ah, en USA. No, el hijo de Utah. Es Utah. Hijo para de Utah. Mí es Utah. Yo lo castanillé. Está castanillé. José Álvarez criando el árbol. José Álvarez. Claro, de Guillermo de la Utah. Bueno, ¿y el árbol más antiguo del mundo? A ver. ¿Cuántos años tiene? Uh-huh. 1.500. 10.000. 4.800. Bueno, estuvimos lejos. Lejos. Nino Bravo. ¡Apa! Este me gusta, ¿eh? Me gusta Nino, ¿eh? Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis cantos. Dejaré mis cantos. Sí, obvio. Lejos de aquí. Un beso y una flor. Temón. ¿Qué temas? Dame gas. Partiré lejos de aquí. De día viviré. Tema del 72. Sonrisa, 50 años cumple este tema. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Próximo sábado a las 10 de la mañana volvemos. Ya estamos recibiendo números para el sorteo. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. ¿Saben que las plantas con flores no existieron siempre? Sí. También, no. Todos yo los no años. Obvio que sí, soy especialista en plantas. Antes eran cositas. Usted es el verdes. Fabián Raca. Claro. De este lugar. Fabián no, Rasca soy yo. Yo no sabía. ¿Y cómo? Felipe Castro. Felipe sí. Castro. No, sabía bueno, yo. Sí, ¿Y desde cuándo hay flores? Hace 140 millones de años que hiciste. Bueno, pero bueno. No sabía. Hay entradas, decía el señor Lautaro, se van el sábado que viene. Dos entradas para Cruzando el Charco que va a estar acá en Toay. Nosotros capaz los tengamos a los muchachos charlando con nosotros. Capaz. No hay que prometer, y menos cuando falta una semana. Pero podemos tener. Ya se nos pinchó la. ¿Le gustan los cítricos a ustedes? Me encanta. A mí sí. Naranjo. A mí la mandarina es mi fruta preferida. La mandarina es la mía también. El pomelo. La mandarina. Prefiero la naranja. Y porque usted siempre está ubicado de otro lado. Acá me tiran una. Una naranja le van a tirar no, a usted. Me dicen que no puede faltar en este seleccionado de música el tema Amapola. A ver. De Juan Luis Guerra. A ver, quizás que suene en algún momento. A ver. ¡Apa! Está preparado con todo. Se viene Eduardo Aguirre, se viene Multitud en Kermés. No sé, ¿hasta qué hora está Eduardo? ¿Hasta las 2? ¿Hasta la 1? Hasta la 1. Dedicado para Cintia Brenda Alcaraz, que le encanta este tema. A ver. Fanática. Juan Luis Guerra. Sí, sí, suena sí. En Radio sí, Kermés. Sí, sí, sí. Y usted tiene un dato ahí. Las hojas del viento, mi vida. ¿Tiene algún dato ahí? Sí, a las plantas. Yo hoy le preguntaba a Felipe si le gustaba escuchar música. Y está científicamente comprobado que las plantas que a las cuales se le pone música crecen mucho más rápido y mejor. Qué bueno eso. Qué buen dato. ¿Y si le pones Juan Luis Guerra? Todavía más. ¿Más? A ver. Y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver. Que te voy a ver. Último minuto. Y un arco iris. Nos pasamos un ratito. Vamos con la minuto de adición. Me hace que no con la cabeza. Dice no, no, que me retan. Picamos rápido. ¿Qué tenemos? Esto es hermoso. Otro de Juan Luis Guerra versionado por Rally Barrio Nuevo y el señor Lisandro Aristimuño. Y ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té. Hermano Hormiga se llama este disco que hicieron juntos. Es espectacular, se los recontra recomiendo. Y al sur tenemos que cerrar. No, Nos tenemos que ir. Un ratito más. No. Viene Aguirre. Nos uno pisa. Uno más. El último, dele el último. No sea así. A ver, ¿con qué cerramos? Camino de Flores, Alejandro Sanz. Me gusta mucho. Su ídolo. Me encanta. ¿Cuándo, para cuándo el especial? El próximo sábado. Del español. El próximo sábado. Nos vamos. Gracias, gentes, por estar del otro lado, por acompañarnos como cada sábado. El que viene a las 10. Sábado 10 a las 10 en Kermés. Los esperamos y las esperamos. Chau. No me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y a mí me haces olvidar el ayer.